videojuegos, cine, series, cómics, libros. Esto es una ciudad dedicada a los frikis. Esto es a Friki Town. Saludos y ser bienvenidos al 21º programa de A Friki Town. Esta semana vamos a aportar un programa muy especial dedicado a Street Fighter 2 y todo lo que vino con él, o bastante de lo que vino con él. Gref, ¿qué nos cuentas tú esta semana? Nada, que yo vengo con muchas ganas de pelear. Yo vengo aquí con ganas de pelearme, enfrentarme a cualquiera que venga aquí. Ay. Vale, contente para el monográfico. Sí, y coméntanos aparte algo sobre el Cinexin, que creo que me has dicho también, ¿no? Sí, hoy va a ser bueno, breve, no en contenido ni en duración, pero sí en cuanto a lo que es el sumario. Dos secciones. El Cinexin, en el que estaremos con Musashi, hablaremos de las novedades de la semana y hablaremos de la película Borat, de Sacha Baron Cohen. Y luego nos vamos y vamos a hablar de ese monográfico que nosotros nos hemos retado a la guarida del Cid, a ver quién hace un programa más largo, si ellos o nosotros. No creo que podamos superarlo, ellos son unos campeones en este tema. Y bueno, yo creo que venimos con ánimo, venimos con energía y venimos con capacidad de aquí hacer todo lo que podamos. Claro que sí. Además, para ello vamos a contar con una invitación muy especial, que es Guillermo, y con otro de nuestros incondicionales, Knights, que después de estar ocupadillo ha hecho hueco para participar esta semana. Así que bueno, más vale que nos pongamos en marcha, que hay mucho que hacer, ¿no te parece? Venga, vamos. Pues muy buenas, sí, ¿cómo estamos? Una semana más, estamos aquí en el Cinexin, vamos a hablar un poquito de cine, de peliculita, vamos a recomendaros un peliculón del 9 aquí con Gref, ¿qué tal? Nada, aquí otra vez, tú y yo otra aquí vez. Todos los días ahí en el Cinexin, ahí como unos campeones. Nada, no tenemos vida. Muy bien, pues bueno, pues si queréis, vamos como siempre empezando a ver qué tenemos en el cine para ahora este viernes 13, viernes 13, qué mal rollaco, yo ni va al cine, sí. O no sale de mi casa. Madre mía. Y luego con los títulos de algunas películas, sí que es que para no salir de la casa. Tenemos el día 13, tenemos Alps, de Giorgos Latimos, no me veas tú, de Nicolás Sarkozy, también de Xavier Durringer, del peliculón del 9. Eso tiene que ser épico, vamos, épico, yo quiero ver esa película. ¿Habrá alguna película de Zapatero o de...? Sí, pero esa es la segunda parte. Y luego tenemos los diarios del Ron, por no tener los diarios del Harry o los diarios del Hermión. Y por último, o del whisky. Y luego el chiste va a decir. Y por último tenemos Battleship, que es la que, bueno, queremos destacar por destacar algo por destacar algo. Es la película, bueno, para todo lo que no lo sepáis, es la película que está basada en el juego de mesa Hundir la flota, ya sabéis, ese jueguecito de tocado, hundido y en fin, supongo que todos hemos jugado alguna vez de pequeñito. Y nada, la película pues está protagonizada por Liam Neeson, Brooklyn Decker y por una Rihanna que creo, si no me equivoco, debuta en el mundo del cine. Creo que esta es la primera película que hace. Sí, no, aparte la ves y dices tú, pero tú qué haces ahí, si tiene... Sí, yo creo que tiene la... Mira, sin haberla visto, yo creo que tiene más o menos la misma capacidad interpretativa que una patata. Pero bueno. Bueno, a ver, oye, a lo mejor yo que sé, a lo mejor la descubrimos a la próxima... Judy Foster, ni de coña que me estás contando, ¿no? ¿Qué más? Pues ya está, pues simplemente de cine, esta semana se estrenan poquitas películas y de esas pues queremos destacar estas, pero ahora vamos a recomendar una película para ver en casa tranquilamente, ¿vale? O sea sí, que tampoco yo digo, corriendo al cine. Yo digo una cosa, a ver, sacan el juego, la película del juego de hundir la flota. Es más, en el cartel ves arriba de la empresa que trajo Transformer, de Hasbro. Digo yo, ¿cuándo van a hacer la película de los tragabolas, de los hipopótamos tragabolas? Yo estoy deseándolo. Esto tiene que ser épico. Cuatro hipopótamos de colores comiéndose bolas. ¿Quién haría de cada hipopótamo? Danny DeVito haría de uno, ¿no? Danny DeVito haría de uno. Jim Carrey habría de otro, por decir algo. Y Liam Neeson, si quiere, que Liam Neeson se mete en... Sí, es verdad. Liam Neeson se mete en todo fregado últimamente. Porque este hombre. Y bueno, y por ejemplo, y Cocodrilo lo saca muelas, porque no hacemos una película de Cocodrilo saca muelas. También se puede, pero si se puede hacer, van a hacer una del Monopoly también, y van a hacer, si eso es así, o sea, la cuestión es que como ya no hay ideas, que es lo que yo muchas veces he dicho aquí, como en Hollywood ya no hay ideas ninguna. En Hollywood, porque en el resto del mundo sí hay ideas, pero en Hollywood no. Se ha gastado. Yo destaco Hollywood porque el resto del mundo, aunque haga también zurullos del 15, a veces no siempre, pero aunque nos tengamos que tragar a veces zurullos del 15, Hollywood es que en particular está intentando tirar de todo lo que vuela que va a hacer un poquito de dinero. Entonces, no lo sé, ya juegos de mesa, ahora le dio por los cómics, todos los cómics, le da por los videojuegos todavía, gracias a Dios, aunque le ha dado, no le ha dado todo lo fuerte que le podría haber dado, pues se van a hacer películas de cómics hasta del Hombre Hormiga. De cómics, a lo mejor de personajes que no son tan populares, pero como van que va a tener tirón, pues no sé si para una futura Los Vengadores 2, una tercera parte, pero se están haciendo películas de cosas que dices tú, ¿qué me estás contando? Pero es lo que tú dices, de videojuegos se ha quedado muy parada la cosa, porque antes y aún se sigue, cada vez que sale un videojuego que tiene un poco más de guión de la cuenta, dice, de esta van a salir una película, han comprado los derechos, y luego realmente no salen películas basadas en videojuegos. Sí, sí, hay un montón de, o sea, de Assassin's Creed se ha comprado hace poco, me parece, los derechos, de Metal Gear no me acuerdo qué compañía también tenía los derechos. Entonces hay miles de videojuegos que las empresas han dicho, antes de que esto me lo quite nadie, para el futuro lo compro y lo dejo ahí compradito y ya le echaré mano, eso. Y luego, para que me hagas cosas como esta peli de Street Fighter última, o para que me hagas cosas como... ¿Te gustó cuando te la regalé, verdad? Me dieron ganas de apuñalarte dos veces en el omoplato. Pero vamos, que sí, que eso es lo que hay. Y luego, en cuanto a estrenos en Blu-ray, pues este mes sale poquita cosa, la verdad. No, el mes pasado salió Juego de Tronos. Blu-ray, no sé si habéis comprado ya la edición de Blu-ray Juego de Tronos, si no, pues ya salió a la venta hace 20 años, ya la podéis comprar si queréis. Y ya poco más que destacar, porque lo principal de este mes ya lo hemos dicho en programas anteriores: El Rey León, Acero Puro el día 25, American Pie 2 y 3 en edición excelente Blu-ray el día 25 también. Sí, muy necesaria, porque es una película que necesita el Blu-ray, Ahora sale la cuarta parte, no sé si has visto el tráiler de la cuarta parte de American Reunion. Creo que debo haberlo visto, pero es que me atrae tanto. ¿Cómo se pasan, colega? Te da la risa porque lo ves, dices tú, y yo, ¿cómo te has pasado? Pero te paras a pensarlo seriamente y dices tú, tío, que le acabas de tirar a un niño a la cabeza un cassetín que tenías metido en el, en fin, yo qué sé, ¿no? Cosas que te ríes del golpe que te da porque no te la esperas, pero a mí la saga American Pie me parece una pedazo de saga, como una catedral. Yo no sé por qué a ti no te gusta. Yo creo que con eso digo todo. Tú eres de cine independiente. Yo soy gafapasta. Escuchas Bjorn mientras. Veo películas pakistaníes. Sí, la ala de la paloma pakistaní. Bueno, pues básicamente esto. Ahora, si queréis, porque tampoco es que haya. A ver, siempre hablamos aquí del tema de los gustos, de que cada uno, pues. Si no estáis muy ocupado viendo Titanic 3D este fin de semana pasado, o no queréis, porque a fin de cuentas creo que. No de lo mejorcito, vamos a decir, pero tampoco es que haya gran cosa que ver la cartelera. ¿Vamos a destacar un peliculón del 9 o qué? Venga, vamos a destacar un peliculón, un peliculonazo, vamos. Yeshemash, mi nombre es Borat. Yo, periodista de Kazajstán. Mi gobierno me envía a Estados Unidos para hacer película. Por favor, vean ustedes. Hola, mi nombre es Borat. Yo nuevo en Ciudad. Bienvenido a nuestro país. Mi nombre es Borat. Bien, vale. Yo no estoy acostumbrado a esto. Si este coche choca contra un grupo de gitanos, ¿habrá algún daño para coche? Eso depende de lo fuerte que les dé y todo. ¡Fuérete! Señoras y señores, Borat se activa. Puedo decir que apoyamos su guerra de terror. Las diferencias culturales son enormes. Creo que es un hombre encantador y creo que no tardaría mucho tiempo en americanizarse. Usted bebe, no puede beber conduciendo. ¿Me traes bien? ¿Voy a hacer como vosotros? ¿Qué pasa, Garabanilia? ¿No es problema que mujer tenga cerebro más pequeño que hombre? Basta, me voy. Se acabó, ya está. Guapa, ¿cuál es? ¿Ella es su esposa? No, es esa. En mi país se volverían locos. Con ellas dos, pero no tanto. Por favor, vean película mía. Si no es éxito, yo seré ejecutado. Pues como habéis escuchado en el tráiler, efectivamente, vamos a hablar de Borat, o más concretamente Borat y lecciones de la cultura americana para el beneficio de la gloriosa nación de Kazajstán, que es el título completo de la película. Cortito, como veis. Sí, cortito, cuanto menos cortito, desde luego. La película, ¿vale? Pretende, está protagonizada por Sacha Baron Cohen y pretende ser un falso documental en el que Borat, que se supone que es uno de los periodistas o... El segundo mejor periodista de Kazajistán. De todo Kazajstán, pues resulta que quiere descubrir, digamos, un documental o una especie de proyecto en Estados Unidos en la que pues quiere aprender de la cultura de ellos, de sus costumbres, de todo lo que pueda traerse de vuelta para su país, para Kazajstán, pues bienvenido sea. Y al principio la película pues va de eso, ¿no? De reunirse con X políticos, de reunirse con X cosas, hasta que se le cruza un cable, ¿vale? Se enamora de... Creo que lo podemos decir o no lo podemos decir o... Sí, spoiler. Dilo, sí, total. Sí, vamos, no es spoiler en realidad, no, te estás cargando la película. Se enamora de Pamela Anderson, ¿por qué? Porque sí, se enamora de Pamela Anderson y descubre que Pamela Anderson vive en Los Ángeles, si no me equivoco, era, ¿no? La verdad es que exactamente ese punto yo creo que me estaba volviendo tanto por el suelo con esa película, bueno, que a eso no llego. La cuestión, ahora se monta en cuanto él la ve los vigilantes de la playa un día haciendo zapping, se enamora y decide pues que tiene que ir a California. Mentira, era California. Tiene que ir a California y el documental se convierte en un viaje en el que pues podemos ver por todo Estados Unidos pues diferentes personas, diferentes pueblos con diferentes costumbres, pero todo llevado a situaciones límite un poco que el mismo Sacha Baron Cohen crea para sacar de quicio y para poner de los nervios a toda persona que se le cruce, ¿no? Entonces, la película levantó muchísima polémica, ¿no? No solamente polémica en plan, a lo mejor, pues como cuando entra en la tienda de antigüedades y la revienta medio entera, haciendo como el que es muy torpe y se le caen las cosas y revienta cosas que tienen fecha de años, sino también, pues, problemas un poco políticos, ¿no? La embajada de Kazajistán, por ejemplo, le mandó una carta a la productora, que creo que es HBO, le mandó una carta diciéndole que al Cohen lo largara porque le estaba faltando el respeto a su país, a su gente y tal, y que eso no se podía... Hay que decir también, hay que decir una cosa que no hemos comentado, porque el personaje de Borat realmente nace en una serie previa junto a otros personajes de Sacha Baron Cohen, como pueden ser Ali G o Bruno, sí, que fue la siguiente película que hizo. Sí, pero quiso aprovechar el tirón de Borat, y Bruno en realidad es exactamente lo mismo, pero no está a la altura de Borat y ya no era una cosa tan entre comillas nueva como lo quiso él, ¿no? Eso de sacar de quicio. A ver, Bruno tiene cosas chulas, pero ¿dónde se queda? Pero también va por otros puntos. Es un personaje muy diferente a la hora de la verdad. Luego también la película pues ha sido acusada de... ha sido denunciada por odio racial, ¿no? Porque dice que incita al odio racial, ¿no? Tanto a la productora, a la 20th Century, como es al mismísimo actor, también pues lo ha denunciado, ¿no? Y a los judíos. La película es curioso. Sí, porque el personaje de Borat se supone que le tiene un pánico terrible y que odia a los judíos. Entonces, Eso también, luego la película pues pero, se ha prohibido pero hay en que, otros países. Hay que indicar una cosa, que el propio Sacha Baron Cohen es judío, o sea, es que se ríe de sí mismo también. Sí, o sea, también una especie como de autocrítica. Entonces, ya te digo, la película polémica ha reventado, la película tiene polémica para reventar, pero aún así, en el resto del mundo, donde sí la hemos podido ver y donde la hemos disfrutado, pues oye, los que la hemos sabido ver como lo que simplemente es una película que no pretende hacer daño, sino que simplemente pues pretende entretener y divertir, pues ya está. Ya si le quieres rascar un poquito más y ya te quieres meter, por ejemplo, en cuando deja a algunos ciudadanos estadounidenses de algunos pueblos sacándoles lo que piensan de la guerra de Afganistán y empiezan a decir que si hay que prenderle fuego a todos los afganos, de que si hay que matarlos a todos, de que y está dejando al pueblo, a ese, no al pueblo americano, no podemos generalizar, pero sí deja en particular a esa persona como el culo y la deja por los suelos. Luego ese hombre se ve en pantalla y ve que todo el mundo está viendo como él dice que América tiene que destruir a ese pueblo. Claro, dices tú, macho, ahí sí se te ha ido una mijita a la mano y ahí sí que te has pasado. Pero bueno, el resto la verdad es que es súper gracioso y a mí personalmente la película pues sí me gusta muchísimo, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo te regalé la película, la cara que me pusiste, porque a ver, yo le regalo la película, él la abre y claro, yo lo miro como diciéndole, mirar, yo qué sé, regálame un fustigador a pila, es que no sé qué me estás contando, ¿no? Yo te acuerdas que decías tú, no, a ver, no, la vimos anteriormente, luego te la regalé y cuando la abriste dijiste, tío, serás tan cutre como haberme regalado un DVD pirateado dentro de una caja. Ah, sí, claro, porque la caja pretendía ser como un... O sea, el DVD parecía... ¿Era eso? ¿O es que...? Sí, no. El DVD es que parecía un princo, ¿no? De esto que la madre ponía a Boli. Exacto. Y yo me lo creí, yo digo, fíjate el tío que me lo regala en la caja buena y se ha quedado la película y me ha dejado el princo grabado. ¡Qué monstruo! Pues sí, la verdad es que la edición del DVD esa estaba curiosa. Cosas curiosas, por ejemplo, del personaje así. Pues, por ejemplo, al principio cuando está presentando su pueblo, ¿no? Te hincha de reír porque... Kuzek, el pueblo se llama Kuzek, ¿no? El pueblo de Kuzek. Y el Kuzek. Entonces, él tiene un hermano que se llama Vilo, ¿no? Que tiene que por lo que se ve tiene como un retraso, ¿no? Él no nunca se sabe exactamente lo que dice, pero tiene retraso y se lo tienen metido en una jaula, ¿no? Y él también, pues, se ve que presenta una muchacha, se le mete un muerdo mortal y luego dice que es su hermana y que es la prostituta, la mejor prostituta de... o número 2 de parece de Kazajstán, ¿no? Y se ve cómo saca un trofeo. Cositas al principio de esa que tú dices, tío, en serio, esta película, nada más que con lo que los 5 primeros minutos la presentación. Sí, es tan rompedora, digámoslo así. Sí, sí, luego está su vecino. El vecino que era como era, dice, yo coloco este escalón, él coloca escalón, como diciendo, mi vecino, todo lo que yo hago, lo hace, él dice, pues yo tengo iPhone, él no puede pagarlo. Él tiene iPod mini. Yo tengo iPod, tiene iPod mini, todo el mundo sabe que eso es para niñas. Pues cositas, nada más que lo que es el principio, los 5 o 10 primeros minutos, y yo... Está lleno de curiosidades y te partes y te descojonas, ¿no? Y luego ya te digo, cuando va de viaje por Estados Unidos y cuando encuentra a Pamela Anderson... Yo lo de Pamela Anderson, ¿vale? No vamos a contar el final, ¿vale? Por pues, todo el que no lo haya visto, pues que la vea y se sorprende un poco. Pero la parte de Pamela Anderson, yo no sé si está preparada o si realmente él consigue lo que consigue. Porque si él consigue lo que consigue, Pamela Anderson se lo tendría que hacer mirar con su guardaespaldas, ¿eh? Porque, madre mía, no. Eso está preparado. Eso está preparado. Hay cosas que no están, pero hay otras cosas que sí. Sí, pero tú sabes que al final, cuando lo trincan a él le meten un hostiazo, que si eso está preparado... Pero juegan a eso, juegan a que se parezca de verdad. No van a dejar, van a hacer algo y que luego quede todo. No. Las cosas como son, en la práctica lo hacen muy bien y con hasta las máximas consecuencias. Sí, no, pero fíjate que hasta las cosas que se supone que están preparadas, no sabes diferenciarlas de las que no. Hasta ese punto llega lo que es la película. Y nada, pues yo te digo, poco más. La película es para verla con la mente muy abierta divertirte. De poco más nada, hay mucho, pero simplemente la gente tiene que verla y es lo que dices tú. Sí, tienes que verla, pero no con unos ojos críticos, no con unos ojos que se asusten a cada cosa rompedora que dicen. No, tienes que verlo como que es una comedia que ve un punto que no tiene nada que ver con la realidad de Kazajistán, pero eso realmente casi que no nos importa de primera. Simplemente es un personaje, y la crítica a los que reciben, a los que hablan y a los que participan con este personaje. Pues sí, ya te digo, la película, de hecho, en la mitad de las web le dan 8 sobre 10. O sea, sé que en cuanto a puntuación, la película es buenísima. Lo único, pues, que hay gente que la ve, se ofende, pero lo que tú dices, se mete mucho con los judíos, pero él mismo es judío. Entonces, que ya son cosas, ¿qué es eso? Simplemente hay que verla con la mente abierta, saber que estamos viendo una película para divertirnos, para reírnos. Y si veis esta película con los amigos, tanto como la veis solo, pero si la veis con amigos, la diversión está súper garantizadísima. Así que ya está, poco más. Hasta aquí hemos llegado con el CineSin. Esperemos que os hayáis entretenido con... Solo nos queda decir cuál película vamos a hablar la próxima semana, para que la gente pues la vaya viendo y para que diga, mira, pues ¿cuál podemos hablar la semana que viene? Pues mira, tengo una idea. En vez de traer una película, ¿por qué no traemos varias? Vamos a hacer una cosa. En los dos próximos programas vamos a hablar de todas las películas de todos los Vengadores. Para la próxima vamos a hacer la mitad más o menos. Nos encargamos de Hulk y las de Iron Man, y para la otra dejamos la de Thor y de Capitán América, mejor. Vale, me parece bien. Pues la semana que viene vamos a hablar de Hulk, la última que sacaron, obviamente, no la de la otra, y la Iron Man 1 y 2. Pues emplazamos aquí, nada más, ya está, emplazamos aquí para que podamos seguir hablando de cine, de series y de todo lo que queráis aquí en el CineSin. Y ahora seguimos con Freaky Town. Hasta luego. Iniciamos el monográfico de esta semana hablando de un juego que sorprendió a unos y a otros, un juego que comenzaba con dos personas dándose palizas delante de un edificio. Y este juego del año 1991 es Street Fighter 2. Y para ello tenemos el honor de contar con Guillermo. Pues muy buenas, muchas gracias por invitarme, tanto a ti, Seth, compañero de Indie Podcast, como a Gref, como a Knights. Y bueno, aquí estamos, ya que me has llamado, me has hecho un llamamiento para hablar de este juego, yo encantado, ya lo sabes. O sea que ya cuando empieces a hablar, ya veremos lo que pasa. Vamos a pasar ahora a Gref. Bueno, pues hoy tenemos entre manos algo muy muy complicado y a su vez bastante, bastante bonito del todo. Era muy difícil plantearnos si hablar de todos los Street Fighter o solo del 2, porque siendo sinceros, el 2 es el que nos cambió a todos, lo que cambió el concepto de videojuego de lucha. Y yo creo que esto que vamos a hacer puede estar bastante interesante. Por último, pero no menos importante, Knights. Bueno, yo solo diré lo típico que decían en los bares: Hayuken, Hayuken, y ahí me quedo. Bueno, pues la verdad es que hablar de Street Fighter 2 es hablar de algo que, bueno, en su día la gente se arremolinaba delante de las máquinas recreativas, unos mirando, otros gastando su típica monedita de 25 pesetas o 5 duretes y haciendo allí todo lo que podían y un poco más. Normalmente había quienes se lo pasaban, había quienes quedaban en los primeros combates, depende también de la dificultad de las máquinas, que esa era otra. Y bueno, posteriormente tuvimos también la suerte de disfrutar de las versiones consolas. Para empezar, vamos a comentar un poco qué ha sido para cada uno. Empieza tú, Gref. Hombre, yo decir que para mí Street Fighter 2 no fue ese juego que no tenía primera parte, porque casi todo el mundo que conocía decía, bueno, Street Fighter 2 realmente tenía una primera parte o no, o este juego apareció tal cual. Para mí, yo jugué en su día al Street Fighter 1, la versión de Astran. Era una basura muy grande de juego, era excesivamente malo, muy difícil. Bueno, difícil realmente no, o sea, el primer enemigo al que te enfrentaba era difícil, y el último, todos los que iban entre medias están bastante tirados, digámoslo así. Y bueno, un día mi hermano viene: oh, mira, han sacado un nuevo juego de Street Fighter, se llama Street Fighter 2 y no sé qué, no sé cuánto, y están los tíos que echan bola de fuego, porque claro, las cosas como son, yo había jugado al Street Fighter 1, pero eso de hacer un Hadouken en el Street Fighter 1 era un poco como complicado, no lo siguiente. Y nada, para mí fue mi primera vez, qué bonito queda. Mi primera vez fue cuando lo vi en persona, vi esos personajes tan grandes que se movían dando volteretas en el aire, pegándose patadas, pegándose puñetazos. Ese tío que echaba rayos, que era blanca, el otro que alargaba los brazos, era tremendo. Eso para mí era entrar en un estado de shock, ver a tantos luchadores, cada uno tan característico y tan suyo. Knights. Pues para mí corría el año 92 más o menos y probé la segunda versión de la recreativa, la que traía los jefes. Y como no había jugado antes ningún Street Fighter, uno que es español, pues digo, voy a coger al español. Y cogí a Vega. Y era lo más horrible del mundo, no sabía hacer nada. No hacía ni siquiera la voltereta. Total, me eliminaron en el primer combate. A partir de ahí ya fue una relación de amor-odio con el juego, que posteriormente ha llegado hasta hacerme bastante vicio. Pero vamos, sigo siendo un manta. Guillermo. Bueno, pues yo como Knights, yo lo primero que busqué fue a Vega, y cuando vi que no podía hacer nada con él, cogí amor-odio ante este juego. Pero bueno, mi primera vez que yo probé la versión 2 de Street Fighter fue con el Super, justamente con mi Mega Drive, que cuando vi ese juego, que se veía la portada con la pared de ladrillo y las sombras de los cuatro personajes nuevos, fui directa por él, fui a mi casa, puse el juego, hasta salió un bullofas en de los dedos que me dolían un montón las manos de... ¡Buah! Pero bueno, ese juego siempre ha sido un vicio para mí. Recuerdo que cuando vendí la Mega Drive, ya cuando ya no salían juegos de ella, después estuve mucho tiempo sin jugar Street Fighter, y cuando volví a jugarlo después de muchos años, me acordaba uno de los combos de mi Ken, que es Ken es mi personaje, siempre lo será, y bueno, es un juego que siempre me ha gustado y siempre me gustará, creo. Bueno, por mi parte, pues yo que no lo conocía de nada, tuve la suerte de pillarlo por Navidades y pues el juego diciendo, ¿esto de qué va? Y bueno, yo como siempre he hecho que hay todos los juegos de este tipo, empecé cogiéndome a la tía, en este caso Chun-Li, y bueno, empecé a probar de algunas patadas, más o menos me desenvolvía, pero no, la verdad es que el primer y segundo combate no recuerdo haber pasado. Pero claro, como en Super Nintendo tenía uno la opción de poner niveles de dificultad, como en el caso de las consolas en general, Mega Drive también, claro, pues ahí empecé a bajar dificultad y empecé a pasármelo, que además este juego era de los que tenía diferentes finales según las dificultades. Si te lo pasabas con menos de 3-4 estrellas, no te salía final, te ponía gracias por jugar Capcom y ya está, y empieza otra vez. Hasta que no cogías una dificultad del 4 en adelante, no tenía final, y si te lo hacías en la última, salía un final especial. Eso fue claro, que hacerse en la última era todo un reto. Yo me acuerdo que mi enemigo peor, el que siempre llevé fatal, era Vega. A mí Vega me ponía de vuelta y media, y era, vamos, coger ataques de nervio para poder pasármelo. Y también recuerdo mucho las reuniones en mi casa, porque es que en aquella época fui de los que la tuvo, no había demasiada gente de mis alrededores y había peregrinación a mi casa, quedábamos los colegas, hacíamos el famoso rey de la mesa, el que fuera ganando y mantenía el mando, y unas reuniones de 5 y 6 personas en mi casa cogiendo los juegos. Por cierto, que los botones L y R del mando de Super Nintendo caían por doquier, porque eran ese juego mataba esos botones del mando. Yo recuerdo que en la versión de Mega Drive, en este caso, cuando salió estaba el mando de tres botones, y la única manera de pasar de ir jugando y pasar de patada a puñetazo era pulsar el botón de Start, por lo que, aparte de la incomodidad del mando de Mega Drive, que no estaba hecho para este título, te dejaba, es cierto, como dijo Guillermo antes, unas llagas en los dedos, como si hubiera uno estado en la obra. Sí, lo que comentas del mando, yo al principio, o sea, yo era un niño cuando jugaba en la Drive, y yo jugaba, digo, qué raro que este juego solo hay puñetazos, digo, pero si a mí los enemigos me dan patadas, pero ¿cómo dan patadas los enemigos? Que yo no. Y yo, y al final, no sé por qué un día se me cambió y solo daba patadas, y yo, pero ¿cómo? ¿Qué he hecho? ¿Sabes? Un poco en plan. Entonces, pues ahí fue cuando un amigo mío, que era más friki que yo, y es decir, me dijo, no, que hay un mando, pues ¿dónde está? Puede, hay un mando con 6 botones de Mega Drive, y fui corriendo a comprarlo, me dejé la paga de no sé cuántas semanas, y bueno, ya tenía mi mando y ya pude jugar perfecto, y era mi mando predilecto, ese mando no lo tocaba nadie. Bueno, y hay que decir que este Street Fighter 2 realmente iba a ser muy distinto, pues las primeras ideas eran, si no recuerdo mal, hacer una especie de Final Fight. De hecho, si os fijáis, las barras de vida de los Final Fight de los Street Fighter son parecidas, y ahí hubo una serie de tejemanejes con Capcom que al final pues se acabaron desembocando en esto. Había una persona, una cabeza pensante en el juego, no recuerdo ahora mismo su nombre, que fue quien, creo que recordar, que salió de Konami, entró en Capcom Capcom, y fue quien dio este lavado de cara brutal a Street Fighter 2, porque, o sea, Street Fighter en general, porque la primera parte, de la que ya hablaremos, era mucho más inmanejable, y en esta parte es donde se crearon a estos personajes, esta forma de hacerlo, que era en aquellos días tan novedosa. Ahora hay 20.000 juegos del estilo, pero cuando aquello salió, hay que decir que tanto a nivel de gráficos como a nivel de jugabilidad fue un punto y aparte, y bueno, hasta el punto de que cuando salía un juego de lucha, como muchas veces digo, se hablaba de un tipo Street Fighter, igual que cuando salió un FPS era un tipo Doom. Es que había juegos que marcaron una cátedra, y en este caso pues Street Fighter fue uno de ellos. ¿Qué opináis? Como yo dije antes, para mí un juego de lucha, lo que es el juego de lucha, el concepto viene de aquí. Aunque podríamos meternos en que el Jeet Kune Do de Konami sería más bien el primer juego de lucha que existió. A ver, no tenía ni mucho menos la versatilidad, las posibilidades que a lo largo del tiempo pudo tener otros títulos, hasta llegar a este, que es el que ya popularizó el género. Hasta entonces era un género menor, mucho menor. Que teníamos el Street Fighter 1, tendríamos títulos sueltos, creo que un par de títulos de Konami, y no había nada ahí. Yo es que creo que lo que hizo Street Fighter 2 fue hacer que el sistema de combo hiciera el género más popular, y a partir de ahí se importó a todo el resto de juegos de lucha que vinieron posteriormente. ¿O no creéis eso? Pues yo creo que sí, yo creo que realmente es una de las grandes novedades que trajo. Por cierto, que el nombre de esta persona de Calaba es Yoshiki Okamoto, que fue el señor de Kojalo, que fue el que le hizo el lavado de cara y el que consiguió llevar al juego a los anales de la historia como está hoy en día. La verdad es que, bueno, por eso estudia la historia de aquello, de todos los cambios de cara y todo lo que planteó Capcom de cómo iban a hacerlo, pues, habría aquí para hablar varios podcasts. Pero el hecho en sí es que consiguieron hacer un juego muy redondo. ¿Qué opináis? Creo que, como han dicho ya, que fue el primer juego que tuvo lanzamientos de combos bastante rápidos. Había antes sentido muchos juegos. Yo estuve jugando a juegos de lucha antes que Street Fighter. No recuerdo nombres porque ya hace mucho tiempo. Yo recuerdo que muchos juegos tenían los combos, tío, hacías el combo y el personaje se quedaba un poco parado y después tenías que continuarlo, ¿vale? Este juego podías enlazar combo tras combo tras combo tras combo de una forma muy, ¿cómo decir?, muy versátil, que parecía incluso un movimiento humano, ¿sabes? No era. Entonces fue lo que realmente hizo que este juego fuera lo que es hoy en día. O sea, es el básico juego de lucha que todo el mundo sabe que existe y sabe que es la imagen viva de cualquier juego de lucha. Bueno, tras este, pues vino lo que era la versión Street Fighter 2, que básicamente, bueno, no es realmente coma, es apóstrofe, pero bueno, nos entendemos, todos lo llamamos coma en su día. Es el mismo juego, solo que proporcionando un par de opciones que debían estar en el primero, que no estaban. Uno era pelear con dobles, es decir, usando la técnica del palette swap o cambiar los colores de los sprites, pues podíamos pelear con un Ryu con el kimono blanco normal contra un Ryu con un kimono, creo recordar, que azul oscuro, y de esa manera pues tenemos como unos combates contra nuestros dobles, y también daba la posibilidad de manejar a los cuatro jefes finales del juego, que originalmente no se podía manejar, aunque bueno, había por ahí un mod en Super Nintendo que permitía manejarlo, pero claro, aquello era una modificación rara, que hacer una habilidad con alguno de ellos era bastante difícil. De hecho, recuerdo mucho porque en el primer juego, Vega solo podía pelear en su escenario, en España, en el mesón de la taberna, y en ese escenario, claro, cuando tú te llevabas a Vega al escenario de Cape, por ejemplo, lo veías literalmente colgarse del cielo y dedicarse a andar por ahí, y aquello era desde luego surrealista. Son cosas de los mods. Ya después salió el oficial, donde Vega, en vez de saltar a lo que era la reja del fondo, saltaba a la pared contraria y hacía su caída, y bueno, ajustaron aquello para que fuera manejable desde cualquier escenario. ¿Algún recuerdo por vuestra parte de lo que fue el Street Fighter Coma? Hombre, para mí fue el Champion Edition, más bien. Sí, el mismo, es que el Coma Champion Edition. Sí, era... claro, para muchos eran el Street Fighter Coma, para otros el Champion Edition, y que básicamente esta es la versión que salió para Mega Drive, que apareció directamente. Creo que fue casi un año después de la salida en Super Nintendo. Que yo recuerdo el anuncio en la tele de Street Fighter. Imagínate ya cómo era en aquella época para que lo anunciaran en la tele de Street Fighter 2 con el cerebro de la bestia. Y era ver el 1-2-3, que por aquella época aún se emitía, y también anunciar allí la Super Nintendo con el Street Fighter. Qué tiempos, ¿eh? Y la verdad que son gratos recuerdos. Yo lo que siempre me fue algo confuso fue el hecho de que en Super Nintendo sacaran el World Warrior, que era el primero, y luego fueron directamente al Turbo. Y luego ya a partir de ahí fue un batiburrillo de versiones y más versiones que ya estaban en ambas consolas. Bueno, en todas no. Bueno, pues sí, realmente el Turbo, diferencia, creo que había más colores y poco más, y algo de velocidad. La razón por la que se crea Street Fighter Turbo, por un lado, tuvo dos razones. Bueno, la razón para crearlo fue eso, la lucha un poco contra las máquinas recreativas rarunas, que bueno, aquello era gloriosa, las máquinas trucadas donde le dabas a un botón y cambiabas de personaje, o podías lanzar varios Hadoukens, había... Y ya en el Turbo pues hicieron cositas como lo de que Chun-Li lanzara Hadoukens, en aquella época de una forma muy rara, no era el Kiku que se maneja hoy en día. Y lo que comentabas de las consolas fue que aquella época fue la época donde Capcom se frotó las manos y dijo: qué feliz me hacen entre uno y otro. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue que el 2 fue exclusivo de Super Nintendo, y claro, Capcom dijo: vale, pues yo no me llevo la del 2, o sea, Capcom no, Sega, pues yo no me llevo la exclusividad del 2, me llevo la del 2, perfecto. Y claro, cada uno pagándole un pastón a Capcom por una exclusividad, Capcom diciendo: pues chachi. Después sacaron el Turbo y llegó Nintendo y dijo: vale, pues yo me llevo Turbo en exclusiva. Perfecto. Y ya bueno, pues la versión posterior que salió, ya salió en multiplataforma, porque las compañías se pararon al lado y dijeron: joder, esta gente no está pelando a base de tontería. Y se dieron cuenta de que no merecía la pena el pastizal que estaban pagando por esa exclusiva, y dejaron de pagar exclusiva entre ellos. Sí, sí, pero luego sacaron una versión Super Street Fighter 2 y otra Super Street Fighter 2 Turbo. Ya podían haberlo metido todo desde el principio. Sí, exactamente, y el Super Street Fighter 2 era el que ya aportaba cuatro personajes más, escenario redibujado, una serie de novedades, tanto a nivel musical, que eran, a mi gusto, las músicas del Super eran un poco más como sintéticas, pero vaya, que la cosa es que ese juego fue el que ya, digamos, se ha quedado entre ese y el Super Turbo, y fue ese Super Street Fighter 2 el que ya vino en las dos consolas como multiplataforma, que en ambas consolas estaba muy bien. Había sutiles diferencias. En Mega Drive DJ decía Max Out, mientras que Super Nintendo solo decía el Fla, un sonido genérico cuando lanzaba la magia, porque no le faltaban algunos sonidos. Por contra, la versión de Mega Drive tenía las voces más metalizadas por la incapacidad del procesador del sonido. Y bueno, no sé, había unas pocas de pequeñas diferencias, pero es un juegazo, lo mire en la consola que lo mire, y fue, digamos, el más recordado. ¿No, no os parece? Sí, bueno, tiene razón. Yo, como he dicho antes, el Super fue el Street Fighter que tuve yo en mi casa. Yo pude probar el Street Fighter 2, o sea, Super Nintendo y todo eso, y cuando vi el Super dije: es una versión nueva. O sea, yo pensando que iba a ser un 3, porque veías incluso en la edición de personajes, incluso las caras ya cambiaban, están como mejor dibujadas y tal. Entonces, yo pensaba que era una tercera parte, no una segunda y media, yo qué sé. Bueno, viendo lo que hicieron después, viéndolo ahora desde el pasado, dices: Capcom ya en esa época ya empezaba a hacer de las suyas, y ahora no, que no es extraño lo que está haciendo ahora. Capcom haciendo amigos desde tiempos inmemoriales, qué bonito. Sí, nos sacaba el mismo título varias veces, y eso pasó con la saga de Street Fighter 2, y pasó posteriormente en la siguiente, en la Alpha también sacaron varias, pero eso ya sería lo suyo hablarlo en otro momento. La gracia, aparte de que sacaban versiones nuevas, era que cada versión costaba 13.000 de las antiguas pesetas, ¿eh? Cuando los salarios eran una miseria, por aquel entonces. Bueno, ya vamos por la misma racha, pero vamos. Sí, yo tenía un amigo que tenía Super Nintendo, tenía su Street Fighter, su Street Fighter 2 Cover, Street Fighter 3 Ranger, tenía más juegos de Street Fighter que los demás que tenía, ¿sabes? Pero si es todo el juego mismo, dice: no, son nuevas versiones que mejoran, amigo, pero tío. Yo mismo. Hay que decir que en aquella época hasta esos pequeños cambios resultaban una novedad increíble, porque bueno, lo que tenía, pero excepto que tú te parabas a pensar, y salvo algunos detalles, entre el 2 y el 2 Turbo, o entre el 2 y el 2, o sea, el 2 Turbo y el Super 2, tampoco hubiera tanto cambio, pero bueno, era la gran ilusión de la época, y era cierto que cada pequeña cosa que pusieran era una novedad y una gana loca de jugarlo. De hecho, cuando el 2 Turbo no salió en ninguna consola, pues dio mucho coraje. Yo recuerdo ver revistas y ver el 2 Turbo, que realmente es igual que el Super 2, es decir, el Super Street Fighter 2 Turbo, que a que me refiero, ese juego tenía el super combo final y la posibilidad de manejar a Akuma, y una dificultad endiablada. Aparte de eso, no es que hubiera mucha diferencia, pero la intro, cuando probamos los muebles y todo eso, aquello era increíble cuando lo veías. Yo del Super Street Fighter 2 de Mega Drive recuerdo ese 40 megas. que tenía en la portada, que ya era el Akagose, porque se supone que no podían sacar ningún título de más de 32 megas, pero ahí estaba el Super Street Fighter, superando todo y rompiendo las normas. Un juego que la verdad, aunque valía 10.000 pesetas de la época, yo nunca llegué a tenerlo físicamente, al menos en propiedad. Yo fui de los que lo alquiló varias veces y tuve esos fines de semana de echar una partida y otra partida y otra partida. Es de estas cosas que, ¿cómo te vendían las versiones? ¿Cómo te lo vendía Capcom en aquellos momentos? Bueno, es que realmente los piques, sobre todo entre las dos consolas grandes, porque bueno, ahora se vive el mismo pique con la PlayStation 3 y la Xbox 360, pero en su día era Super Nintendo versus Mega Drive de toda la vida, y las ventajas y defectos, y Capcom se aprovechó del pique. Y yo, bueno, todos en nuestros días hemos comparado un Street Fighter con otro y discutiendo cuál era mejor y cuál era peor, porque si este traía este, que si el otro traía lo otro. Eso era, vamos, lo clásico. Sí, pero aún así lo de los 40 megas es como decir, porque, no sé, mi Street Fighter 4 ocupa 10 gigas más que el tuyo. Es que no, simplemente la memoria era el tamaño que ocupaba en su momento en las placas. Sí, pero piensa que en aquella época tampoco estábamos, no sabíamos tantas cosas de esto. Sabía la gente que entendía de estas cosas, pero eran pocas realmente. Ahora, con internet a mano, tú cualquier cosa puedes buscarla y saber qué significa o saber qué no significa. Yo creo que antes éramos, como decirlo, más engañabobos, digamos, que nos engañábamos fácilmente en estas cosas. Decía, tenemos 40 megas más y ya pensamos que era wow, la hostia, y realmente no cambiaba nada. Es que allí en esa época nos vendían las burras a base de megas. Ya, si venía 32 o venía 40, era como decir, si es por cantidad, esto tiene que ser lo mejor. Y te lo vendían así, y era así. En aquel momento las cosas se vendían por la cantidad de megas que ocupaban, que eran megabits, no megabytes, pero bueno. Sí, yo todavía recuerdo los SNK máximo 330 megas, que también eran megabits, pero bueno, que hombre, realmente era cierto que era, comparado con las demás, era mucho más, pero bueno. De todas formas, es cierto que el Street Fighter de Mega Drive, el Super Street Fighter, tenía fotos al final, cuando te pasabas el juego, tenía fotos, cosa que en aquella época no era tan normal. Cierto es que el Super Turbo también tenía una foto, tenía la foto esa de la portada, la que salía Chun-Li lanzando un Kikuken justo en medio, pero no era lo habitual que en aquella época los juegos trajeran fotos. Y en aquellos días el de Mega Drive se la traía. El de Super Nintendo tenía un final más conservador, donde cuando te hacías el máximo nivel, pues se veía una foto con todos los personajes puestos de pantalla, todos juntos. Cosa que ahí quedaba. En Mega Drive no, en Mega Drive decidieron poner esas fotos grandes, esas fotos de diseño artístico, que eran las que anunciaban en su día. Kami con mirando de frente, eran los cuatro personajes principales estos nuevos. Y la verdad es que, bueno, diferencias sutiles aparte, porque ya os digo, si nos ponemos a mirar, pues sí, el Mega Drive, el fondo de Canmier estaba peor hecho, las voces, pero tenía más voces en ciertas partes, el de Super Nintendo le faltaban voces, es de poner a mirar y cada uno tenía particularidades, pero vamos, ambos se ajustaron mucho. Es cierto que en versión de consola siempre faltó, y esto lo dedico un poco a mi amigo Kadan, con el que hablaba mucho de esto, siempre faltaron las animaciones de lo que eran los personajes andando hacia atrás. Es decir, en tu la recreativa original, cuando Ryu andaba hacia atrás, retrocedía pasos, él encorvaba su cuerpo hacia atrás también. Mientras que en las versiones de consola, y digo de consola en las dos, las animaciones aquellas faltaban. Los personajes andaban igual hacia atrás que para adelante. Eso fue un detalle de frames que faltaban en las caídas, muchísimas cosas de esas. Entonces, pues me estás diciendo, en aquella época no había lo que se llama hoy en día ports de una consola a otra, sino que, que en cada compañía hacía su juego con unas bases, ¿o cómo era esto? No, no, o sea, los juegos estaban hechos por Capcom. Capcom hacía juegos para una y para otra, pero Capcom en cada consola pues se tomaba sus libertades. Libertades innecesarias, es decir, no había razón para que faltaran voces en Super Nintendo, ni para que faltara el Round One Fight, que tampoco sonaba. Sí, de hecho, estando los sonidos en otras partes. Pero creo que eso era una especie de miedo que tenía Capcom a que las versiones de consola fueran demasiado iguales. Sí es cierto que para lo que eran los frames de andar hacia atrás, y eso sí, porque ahí estaba la memoria RAM de la consola, que era menor que el de las máquinas recreativas. pero en lo que respecta a la a los voces o a pequeños detalles los quitaban por no dar una apariencia global tan buena como la de la máquina recreativa. Yo creo que Capcom siempre hemos pensado eso. Capcom en ese sentido tenía cierto pánico a que eso pasara, y eran cuestiones de memoria ni de espacio, porque de hecho si le faltara espacio no hubiera metido esas cachos de fotos en Mega Drive, y porque bueno, realmente eso de los límites de 32 megas en Super Nintendo salieron juegos de 48 megas, lo que pasa es que obviamente sería más caro los chips, porque claro, cada 4 megas es un chip de memoria más en el cartucho, eso no tiene más ciencia, pero como poder se podía, ninguna de las dos consolas en el sentido del juego de lucha, ninguna de las dos consolas alcanzó su tope, ni siquiera en ese Street Fighter Alpha que salió en Super Nintendo, que ya hablaremos, porque ese juego fue un auténtico timo también, pero bueno, eso es otra historia. Pero yo recuerdo que los sprites de las consolas domésticas eran más pequeños que los de la recreativa, ¿no? También. Sí, por supuesto, no eran conversiones 1-1, no lo eran, porque ni la Super Nintendo ni la Mega Drive tenían la resolución de una CPS de estas. Lo único que pasa es que, bueno, eran versiones de menor resolución, bastante bien hechas, pero todavía recuerdo Ryu cuando levantaba el puño en la victoria en el Street Fighter 2, la cara se le ponía chata, como si tuviera una cara de barro, era feísima el diseño de los personajes. Después se redibujó un poco, pero en aquella época había frames concretos de animaciones que estaban fatalmente dibujados, vamos. Bueno, y ya por último, aunque esta es más bien un rescate del pasado que hemos hecho ahora en el presente, tenemos la versión HD Remix, que paradójicamente usa el motor de Street Fighter 2 de Dreamcast, que salió para redibujar los sprites en alta definición, los sprites, los escenarios, todo. Y a la vez, pues, acercarlo un poco a lo que es una generación más actual, permitiendo incluso jugar online y una serie de pequeños detalles. Este juego, pues, mantiene todo, obviamente sí, esto ya no tiene limitaciones con respecto a la máquina recreativa, ya más bien lo contrario, la mejora en todos los respectos, aunque sí desaparece un poco el degradado de colores, porque la versión original tenía más colores en la ropa que la versión actual, y esto se hizo porque cuando estamos dibujando a 1080 gastaba demasiada memoria y tuvieron que quitarle colores y le dieron una estética más tirando al manga de los personajes, pero claro, en alta definición. Aún así se veía raro porque tú veías las animaciones y eran un poco toscas para la calidad gráfica que tenía el juego, pero normal, las animaciones eran las mismas animaciones, los mismos sprays exactos que había en las versiones de arcade hacía tantísimos años. Eso te iba a decir, que las animaciones, aunque las redibujaron, van como a saltitos. Aparte también hay que mencionar que la banda sonora que hicieron con canciones remixeadas mejora bastante lo que es el conjunto del juego. Sí, la verdad es que sí. Viene a ser un Street Fighter 2 Turbo, un Super Street Fighter 2 Turbo, aunque sacaron un modo avanzado que era con una serie de consejos de los mayores jugones de Street Fighter o algo así, que Capcom estuvo recopilando información, e hicieron una serie el Spinning Double Kick de Chun-Li permitía ahora se elevaba por el aire, no hacía una curva horizontal como hasta ahora. Había una serie de pequeñas diferencias, pero vamos, a grandes rasgos venía a ser un Street Fighter 2 de toda la vida y merecía mucho la pena yo recuerdo, yo en aquella época tenía solo la PlayStation 3 y tuve que esperar meses, bueno, al final lo acabé comprando de la versión americana, porque es que no salía la versión PAL, no sé por qué, pero bueno, la verdad es que yo lo he disfrutado muchísimo. Hay que decir que el HD Remix merece mucho la pena, ya que ahora mismo no puedes enchufar, aunque tú tengas una Mega Drive o una Super Nintendo o una televisión de 32 pulgadas plana, porque se puede hacer, pero realmente daña la vista. Entonces, eso es una buena forma de poder gozar de este juego en buena calidad y encima en una consola de toda generación, que realmente está muy bien. Hombre, también tenemos en la Store el Street Fighter 2 Champion Edition, si no me equivoco. Y si algún friki quiere jugar a todas las versiones, pues con tener un Capcom Collection también puede tenerlo casi que todo. Un Capcom Collection de PSP o en la PS Vita. Pero bueno, ahí quizás eso, falla el control. Que una consola portátil de este tipo quizás podría haber mejorado, pero bueno, tendría que probarlo en PS Vita, porque el último que he probado de lucha no iba del todo mal. Bueno, lo bueno también que tiene con esta generación es que puedes tener tu arcade stick como tengo yo y jugar a esos juegos con tu arcade stick. El HD Remix, yo lo estoy jugando con arcade stick y te digo, es una gozada, ¿eh? Porque parece que estás en la creativa, además con un pantallote como el mío, dices, hostia, ¿quién se juega? Sí, eso es cierto. Y a mí también, yo ya también lo he probado con el arcade stick este del Tekken. Lo probé y sí, uf, eso de aporrear los botones, bla, bla, bla, bla, como si estuvieras en una recreativa de hace un montón de años, es casi impagable. Eso, ¿no? Eso, eso, eso. A mí llamanme raro, yo prefiero jugar a los juegos de lucha con teclado. Hostia. Raro. ¿Teclado, tío? ¿En serio? Y sí, tengo más control, con todo. Hostia, mira, yo era un reacio al arcade stick, era un reacio completamente. Pero claro, tengo el equipo, a ver, el equipo ya sabemos cómo es, ¿vale? De mando para juegos de lucha, una mierda. Entonces me decidí a pillarme el arcade stick, me dejé mi pasta, 150 euros largos, y no me arrepiento, ¿eh? Jugar a arcade stick a estos juegos, es que están hechos para arcade stick, están hechos para eso. ¿Cuál arcade stick tienes? ¿Quizás uno de estos que salieron con Street Fighter 4? El Street Fighter 4 tengo, el Tournament Edition, Manga, o sea, el caro. Sí, una bestialidad de bicho, ¿no? Sí, sí, sí. Yo también debo decir que es que son juegos que merecen muchísimo la pena jugarlo con esta arcade stick. Yo tengo uno un poco más, poca cosa, es el Hori, que salió con el Tekken 6. Y bueno, no es el que tienes tú, pero también para ciertas cosas y a un nivel no demasiado profesional, digámoslo así, te hace el apaño. Y yo tengo una versión para los pobres, que es el mando puerquecillo este de Mascat, que no pesa nada y que para jugar sirve. Mejor que el mando de la 360. También es muy bueno ese mando, sí. Yo tuve así un poco off topic, tuve una odisea con el stick, porque yo tuve la PlayStation 3 hace tiempo y tenía el stick a la PlayStation 3. Entonces cuando tuve que venderla, quedé con el stick y digo, ¿qué hago yo con esto ahora? ¿Sabes? Entonces por foros de compra y venta y tal pude cambiar el stick de Play 3 por el de Xbox. O sea, realmente este no es nuevo, o sea, yo lo cambio por otro. O sea, una odisea para conseguirlo, porque esas ediciones limitadas y mira, tuve una suerte. Y más con ese stick que no ha bajado nada, nada de precio. Y bajará. No, ni bajará, tú lo has dicho. Es demasiado profesional. Sí, porque encima ahora están sacando los mismos del Marvel vs. Capcom y del Street Fighter Cross Tekken, que son idénticos, solo cambia el cromado que tiene encima, o sea, ya está. Claro, lo que es la superficie, la pegatina, el tema, es lo que le cambia. Debemos decir desde aquí, desde Afrikitown, que si a alguno le gusta mucho esto, que es que ni se lo piense. Que si no lo tiene del todo claro, que se pille algo más normalito, y si le va gustando, pues que vaya apostando por algo fuerte como Guillermo, y que no se arrepentirá, porque lo mismo te sirve para un Street Fighter que te sirve para miles de juegos que están adaptados para eso. Y cualquier juego de lucha, sea BlaFlu, sea Tekken, sea Street Fighter Cross Tekken, sea Marvel vs. Capcom, sea King of Fighter, sea Mortal Kombat incluso, o sea, cualquier juego de lucha que haya estado o pueda estar en una creativa, estoy seguro que puedes jugar con este stick y merece mucho la pena. Yo recuerdo las máquinas recreativas en su día que tenían el stick con una palanca en medio y los mismos botones de izquierda que derecha, estaban hechos para zurdos también. Yo la verdad es que he de decir que por mi parte no se me dan bien los sticks, nunca se me han dado bien. Yo soy de manejar mejor pulga que lo que es la muñeca entera para hacer una Duken, pero vaya. Bueno, pues a gustos colores, pero realmente en una Play 3 jugar con la cruceta pues está muy bien, porque la cruceta es cómoda y ergonómica. En cambio en una Xbox, incluso con el mando nuevo que tengo yo, el mando este que la cruceta se mueve y tal, es imposible. La cruceta de Xbox, no sé qué, tienen cosas muy buenas esta consola, pero el mando, la cruceta, no sé qué les pasa por la cabeza al hacerla, pero fatal, para los juegos de lucha fatal. Pues quizás ahí no estoy del todo de acuerdo contigo, porque yo tengo también el mando nuevo de la cruceta transformable y sí lo veo, a ver, no es la solución definitiva, pero es lo más parecido al mando perfecto que hay al día de hoy. Sí, mejora bastante, para los juegos de lucha tipo Street Fighter mejora bastante. Pero realmente no me compares la cruceta de Play 3, que para juegos de lucha, para otras cosas no, mejor no, pero para juegos de lucha no, así es la cruceta primordial. Yo, por mi parte, apuesto, aunque ahora no sea el momento de decirlo, porque para mí, la mejor cruceta para mí es la que ha tenido siempre Nintendo. Nintendo, desde la Super Nintendo, para mí es la cruceta más cómoda, la cruceta que mejor se ha manejado, cruceta que hasta ellos mismos han pasado de ella cuando sacaron la GameCube, donde pusieron una versión de esa cruceta mucho más pequeña e inmanejable, pero es una cruceta que llevan poniendo muchos años y que siempre ha sido muy cómoda. No sé por qué después empezaron a sacar, bueno, ahora es que con la Wii está la cruceta, pero es impensable jugar un Street Fighter con un Wiimote, o sea que en ese sentido ya habría que buscar otro tipo de cosas, pero sigue siendo muy cómoda, ¿eh? Mira, aquí Nice dice por chat que la cruceta perfecta es WASD, pues que sepas que hay un aparatito pequeñito, un mini stick que se engancha al teclado con la WASD y puedes jugar con el stick en el teclado, ¿eh? O sea que no, pero es que el hecho de poder controlar varios botones con tres dedos en vez de con una mano me resulta mucho más cómodo, no es por otra cosa. Pero realmente la velocidad que tienes tú con una CAD stick, por ejemplo, yo en la vida conseguí, y fíjate, la vida conseguí poder hacer el combo de Akuma, el que te agarra y te pega ahí en oscuro, no sé cómo se llama, hacerlo con el teclado. Hacerlo con teclado nunca en la vida me ha salido. Y con la CAD stick me sale solo. Solo, y solo voy a expulsar, pum, pum, pum, pum, pum. Pero claro, si tengo que estar mirando con el teclado, o sea, no. En cambio, con el Steam me sale solo. No sé, yo con teclado he llegado a hacer hasta los agarres estos de Zangief, que son varias huertas enteras. Y mira que es complicado, ¿eh? Pues mira. Sí, pero es cierto que con el teclado, los agarres y todos esos golpes difíciles se hacen muy fácilmente. Y es claro, no es lo mismo jugar con un pulgar que jugar con el índice, el corazón y el anular. Con tres dedos, con la velocidad de los tres dedos. Pero eso también es verdad. Bueno, y hablando, ya que estamos hablando de mandos, el de Super Nintendo y Mega Drive, que fueron los que salieron este juego, ¿cuál preferís vosotros? Yo me quedo con Super Nintendo que tuviera Mega Drive, pero 100%. Hombre, es que Nintendo ahí fue la que sacó un mando de 6 botones, aunque he de decir que el L y el R de la, como ya comentara antes, eran muy malos porque estaban pivotados sobre un pequeño trocito de plástico y se rompía con una facilidad pasmosa. Yo de hecho me pillé una versión que tenía los 6 botones directamente al lado de la cruceta y era más cómodo, por lo menos para los juegos de lucha, pero realmente el tener los 6 botones de base es algo que lo hizo muy cómodo. Supongo que el equivalente que sería que el extendido que sacaron en Mega Drive ya era mucho mejor, pero es cierto que los 6 botones fue una incursión magnífica en el mundillo de las consolas. Yo votaría la Mega Drive, no por nada, sino porque en su momento el de Super Nintendo, pues base que no lo toqué. Por lo que, claro, aquí mi voto no contaría. Pero en definitiva, siempre todo el mundo me decía: no, el que vale es el de Super Nintendo, que tiene mejor audio, que tiene mejor cosas, que tiene, esto es mejor, esto es lo otro. Pero yo siempre decía aquello de: pero el Super Street Fighter tiene 40 megas. Eso es lo mismo que pasa ahora, ¿eh? Cuando dicen, mira que aquí se ve un poco de índice de sierra en el pelo de la derecha, que se ve ahí. Sí, sombra. Pero la PlayStation 3 tiene Blu-ray. Sí, es que, mira, hoy mismo justamente un amigo mío estaba discutiendo por Facebook, esto off topic, diciendo que ¿qué compra la consola? ¿Qué compra la Xbox o la Play 3? ¿Vale? O sea, era en plan, porque no sabe, es un chaval que no sabe de consola. Entonces, un montón de gente, la Play 3 que tiene Blu-ray, la Play 3 que tiene Blu-ray. Coge, le digo yo, se llama USA, le digo USA. Dice, ¿sabes que yo soy friki? Mira, tengo un problema de radio de videojuegos, cómprate la Xbox. Y dice, vale, me compro aquí. Y tú dices, sí, realmente yo siempre respondo lo mismo y tengo las dos. Yo siempre responderé: mira los juegos, qué juegos tienen, sobre todo los exclusivos, qué juegos tiene cada una, y mira lo que más te interese. Punto. Es que realmente yo creo que es lo que va a marcar, sea la consola que sea. Pero bueno, antes de derivarnos un poco, volviendo un poco al tema, aunque hasta cierto punto también he de decir que Street Fighter 2 en el mundillo de las consolas fue el juego que hizo sacar a Mega Drive lo mejor de sí misma, y gracias a la salida de ese juego Super Nintendo vino después ese juegazo Mega Drive que fue el 2, y bueno, empezaron a salir una serie de juegos ya no solo de Street Fighter sino en general que aprovecharon esa consola hasta punto. Yo creo que si no hubiera pasado todo lo que pasó, Mega Drive hubiera sacado mucho menos de sí, y en ello me baso también en los juegos que salieron en aquella época antes de Street Fighter. Y bueno, la verdad es que no se aprovechaba la consola, no es que no pudiera, es que no se aprovechó. Fue una consola que realmente le faltaba eso, le faltaba picarse con alguien y sacar ahí todo lo de sí y decir, oye, que mi Mega Drive también tira de un Street Fighter, ¿eh? Porque yo me acuerdo la entrada en los vaciles de los iniciados en Super Nintendo, no, porque es que Mega Drive no tiene potencia para tirar de un Street Fighter 2, porque para que eso antes de que saliera el coma, claro, y las troladas que se soltaban en mi época de colegio e instituto. aquello era glorioso, vamos. Yo siempre saltaba con mi consola, mola más porque es negra. No, realmente sí, o sea, fue la primera gran guerra entre consolas y compañías, o sea, y es normal que esto pase, o sea, pasa incluso con ahora mismo PlayStation y Xbox y son casi idénticas. Entonces, ¿cómo no va a pasar con aquellas consolas que tienen sus diferencias claramente, ¿sabes? Entonces, pues siempre da una cosa mejor que otra. Los 40 megas, como dice Gref, y ya está, ¿sabes? Vale, Opo, yo, y había hablando de anécdotas de historias, yo recuerdo mucho la anécdota aquella del Shenlong, que todo el mundo se empeñaba en decir que Shenlong era el maestro de Ryu y Ken y que debes derrotar a Shenlong, que no tenía mucho sentido. Y dice, bueno, y si me quieres ganar a mí, ¿por qué tenéis que derrotar a mi maestro? Qué tontería, ¿no? Pero ahí estaban las discusiones eternas con aquella mal traducción del Street Fighter y todo lo que pasó. Bueno, es más, en April Fool, que hace poco fue, Capcom hizo una broma y puso un scan del Gouken o Shenlong, o como queréis llamarlo, junto con Bison y con Ryu. Entonces había ya muchas historias, hay gente que decía que tenías que hacer time out con los dos personajes a tope de vida, una cosa que era imposible, o sea, aunque estuviera muy fácil, es imposible hacerlo, para que Gouken saliera, le diera a Bison y pudiera luchar contra él. Bueno, o sea, una cosa como en aquella época de la internet, la gente se creía todo lo que decían por ahí. Sí, eso era como los trucos de modo historia de Dragon Ball 3 de Super Nintendo, que lo había, recuerdo yo incluso en la época de Game 40, que todas las semanas llamaba a alguien para dar un truco de cómo se sacaba el modo historia de Dragon Ball Z3. Aquello ya incluso se lo tomaron a creer, mira, para jugar Dragon Ball Z3 se mete el juego y se enciende la consola, toma por culo. Sí, incluso había una de estos, porque yo no sé qué revista era en aquella época, porque ya sabes que había muchas, que se llamaba Trucos absurdos se llamaba, ¿vale? Y sé que hay gente que escribía trucos que eran, no eran verdad, pero hacían gracia y lo ponían como un apartado. Y uno decía que para sacar a Shenlong tenías que encender la consola a las 11:59, justamente arrancar el juego a las 12, y después quitar el juego con la consola en marcha, después volver a ponerlo, y bueno, una cosa rara, y la gente lo bueno que es lo que quería, ¿sabes? O sea, era exagerado. La gracia además es que el único juego de Super Nintendo que tenía un reloj interno, creo recordar, era el Far East of Eden, que era un juego que salió, ni siquiera salió de Japón, que usaba el SA1, creo que de los poquitos juegos que tenía reloj interno. O sea que para una Super Nintendo meter un juego a las 5 o a las 4 de la tarde es que le da igual, es que ni se entera. O sea, es una cosa que, bueno, ahora nos parecerá algo impresionante, imposible, porque ahora son las directamente las consolas las que tienen el reloj interno, pero en aquella época no había ni sistema operativo en las consolas. Tú, si no metías un cartucho, no se encendía la consola, con lo cual es que no sé de qué las cosas que se inventaban por ahí. Como curiosidad, yo pude probar la versión japonesa de Street Fighter y bueno, era la dificultad era bastante mayor, si no recuerdo mal, a lo mejor era cosa mía, pero yo recuerdo que era bastante mayor la dificultad. Y bueno, y los nombres, todos sabemos, o la mayoría sabemos, que Vega, Balrog y Bison tenían los nombres intercambiados. Si no recuerdo mal, Bison era el boxeador, Vega era el Bison, el malo final, y Balrog era Vega, era el español. Entonces hubo cambios de nombres por Mike Tyson, que era el boxeador, que se ve que hubo problemas ahí con eso, entonces le cambiaron los nombres de los tres personajes. Bueno, yo me di cuenta de eso muchos años después, que hacían aquí en Cataluña, hacían en la cadena catalana, hacían la serie de Street Fighter, una que no, los dibujos no eran iguales que los del videojuego. Y ahí los nombres lo decían como era en Japón, porque era la traducción directamente del Japón. Entonces yo me quedé un poco, se han equivocado en la traducción, y realmente no. Después, hablando con un amigo, me dijo que no, que era así. Entonces a mí me extrañó bastante que este cambio, que lo veía tontería, pero bueno, ya sabes lo que pasa en estas cosas. Y habría que decir que Balrog tiene que ser primo de José Jabalí, porque es Fabio la Cerda, ¿no? Balrog Fabio la Cerda, el nombre completo, que por favor. No, ¿en que serio? Sea... Sí, sí, sí. Hostia. Ese es su nombre japonés. Qué bueno. Y viva eso, es que veréis ahí en el Street Fighter 1 hay un boxeador que se llama Mike, que es boxeador, y en el 2 está M. Bison, que también era boxeador, y obviamente era Mike Bison, pero Capcom ahora se empeña en decir que no, porque obviamente no pueden, porque lo que le faltaba, otra denuncia más de Tyson, pero era así. Yo lo que no entiendo es por qué, en vez de cambiar el nombre al boxeador y quedarse tan ancho, se detuvieron en aquello. De hecho, Vega o Bison, el del sombrero, para que nos entendamos, se llama Vega por la estrella. O sea, realmente los nombres son los reales, son los japoneses. Y bueno, y cuando hacen las películas, Al final tienen que estar cambiando los nombres de según la traducción, porque es que hay un follón con eso impresionante. Si tú ves una película de Street Fighter en japonés, pues van a estar hablando de Vega refiriéndose al malo, y todo el mundo le tiene miedo a Vega, no a Bison. Eso es un follón que perdura hasta nuestros días, y yo no sé quién fue el iluminado al que se le ocurrió aquella historieta del cambio de nombre. Pero realmente era una tontería, porque pues, al boxeador, al Mr. Bison, o sea, Mr. Bison en Japón, directamente en vez de ponerle M. Bison, me había puesto Mr. B. O sea, y ya está, le ponen Mr. B y Mr. B wins. Y ya no tiene por qué, ¿sabes? Es que son tonterías que yo no alcanzo a comprender, realmente. Yo tengo una duda existencial. ¿Era Mr. Bison o era M. Bison? Porque realmente lo de Mr., ¿dónde salía? Era M. Bison, creo, pero todos lo llamamos Mr. Bison. No sé por qué. Sí, exactamente. Pues porque el dado de explicaciones a la M, pero creo que era por Mike Bison. M. Bison era porque era Mike Bison, era el nombre del boxeador, pero claro, es que Mike Tyson denunció a Casco, y con razón. Hay que tener en cuenta que es que los japoneses tienen la puñetera manía de poner, de copiarse de lo occidental. Recordemos las fotos originales de los Metal Gear con Sean Connery haciendo de Big Boss. Es que Japón siempre ha tenido esa manía, no es de ahora, pero claro, en el momento que esos juegos se internacionalizan como se están internacionalizando ahora, pues claro, tienen que actuar en consecuencia. Konami ha rehecho los Metal Gear poniendo las caras dibujadas, quitando las originales, pues obviamente no se pueden poner a que les denuncie todo Cristo, menos Albert Einstein, creo que les denunciaría todo Cristo de los que está ahí porque están todos vivos. O sea que no, es que es muy muy japonés eso, hacer guiños al occidental. Para ellos no son más que guiños, pero obviamente los derechos de imagen existen. ¿Qué quieres que te diga? Es que a mí Vega me suena mucho más español que Balrog. De toda la vida. Aparte, habéis dejado el nombre de Akuma, que en japonés también cambia. Gouki. Porque el maestro es Gouki. Sí, realmente yo no sé por qué cambiaron, porque además Akuma tampoco es occidental. No sé por qué cambiaron ese nombre. Porque Akuma es demonio, creo, en japonés, o diablo, o algo así. Entonces le pegaba más por eso, que le pegaba más con eso, no sé. O para no diferenciarlo con Gouken, o por Goku, yo qué sé. Porque ya... Sea como sea, yo sigo teniendo la misma duda. ¿Por qué M significaba Master? Mister, ¿por qué? No tenía sentido, pero todo el mundo lo llamábamos así. Porque Shenlong era el maestro. Yo creo que era Mister porque, o sea, como veíamos al malo, o sea, el tío sentado en su trono. Y lo veías trajeado. En plan señorito, ¿sabes? Era Mr. Bison, porque Mister era más a malo, ¿sabes? Es Mr. Bison, ¿sabes? No, M. Bison, Mister. ¿Sabes qué era como más? Supongo, no sé. Yo le llamaba Manolo. Manolo Bison. Pues mira, se puede quedar con Manolo Bison. La curiosidad que ha comentado es de cambios por denuncias y tal, así, como un off-topic. No sé si recuerdas el juego Revenge of Shinobi, ¿lo habéis jugado? Sí. Ah, otro grande. Bueno, yo tenía la versión con Spider-Man, y ¿sabes? Que después la quitaron esa versión. Claro. Yo tenía la versión con Spider-Man. Y la versión después... con Spider-Man realmente ha durado hasta hace poco. Porque la versión con Spider-Man por aquel momento sí tenía los derechos. Un amigo mío tenía el juego. Cuando jugaba en su casa, ay, me lo compré, no sé qué, fue a su casa a jugar. Y cuando llega esa parte, y digo, ¿y Spider-Man dónde está? Que esto es una cosa rara. ¿Qué Spider-Man? Y, ¿sabes? Y yo me quedé un poco, hostia. Que después también salía una fase Terminator. Y también era. Y Godzilla, bueno, y Batman, y Hulk, y Terminator, todo el mundo salía ahí. Sí. Sí, era genial. Una sombra se acerca, amigos míos, y el loro oscuro Sauron busca de nuevo con su ojo oscuro el anillo de Argente. Humanos, enanos y elfos no pueden ayudarnos ya, y yo, Gandalf el Gris, os pido que os unáis de nuevo a una comunidad, pero esta vez es la guarida del Sith. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar La Órbita de Endor. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Con el mejor equipo de colaboradores y entendidos en diferentes materias, dirigido por Antonio Runa. La órbita de Endor, mucho más allá del simple friquismo. Pues vamos a ir cambiando un poquito el tercio dentro de lo que es la historia esta, y hablando precisamente de historia, pues quisiera sacar un poco a colación lo que es el tema del argumento, porque aquí donde lo ves, este juego de lucha tenía argumento que, bueno, como en todos los juegos de lucha, tú te lo pasabas con cualquier personaje, pero daba igual porque solo uno era el canon, el personaje oficial. Pasa igual que con Mortal Kombat, que tú te podías pasar Mortal Kombat con Scorpion las veces que quisieras, que el Mortal Kombat 1 al final era el de Liu Kang. Pues esto es lo mismo, Street Fighter, realmente el personaje oficial era Ryu y todos los demás, bueno, pues estaba ahí de aquella manera. En este caso, bueno, pues quisiera que me contarais un poco experiencias con los personajes y lo que sepáis de la historia, si os apetece. Comienza tú mismo, Gref. Bueno, lo suyo sería empezar casi por los 8 personajes clásicos y ir hablando uno a uno. Tampoco no nos vamos a enrollar demasiado, pero creo que lo suyo sería empezar primero por Ryu, ¿no? Por empezar por el protagonista de esto. Su traje blanco, su cinta en el pelo de color rojo, si no me equivoco. Él, así tú lo ves muy modocito, muy tranquilito, pero es, digamos, el casi de los preferidos para todos. Gran parte de ello tiene la culpa de que era muy fácil de manejar, y a base de Hadouken, de Shoryuken y de patada giratoria, pues iba cargándote a todo Dios. Este era el personaje, junto con Ken, el personaje favorito a la hora de cogerse cualquiera que no tuviera ni idea de este juego. ¿No lo creéis vosotros así? Yo no lo creo así del todo tampoco. A ver, cada personaje tenía, es lo bueno que tiene, está diferenciado, excepto Ken y Ryu, que eran muy parecidos, aunque no iguales, porque realmente no eran iguales. Los demás personajes tienen cosas diferentes. Hay gente que lee muy bien Vega porque era muy rápido, gente que lee muy bien Chun-Li por las patadas y la distancia. Por ejemplo, Ryu era más de zoneo que Ken, por ejemplo. Yo creo que siempre el personaje te cogías al principio, pero no que te quedabas. Pero yo no sé, no, yo no veo así como hizo. Pero es lo que te digo, es para novatos. Personajes para novatos. Que es el más fácil de manejar de primera. Luego es como, bueno. Todo. Siempre con el tiempo uno se va acostumbrando uno u otro, y este a lo mejor no lo toca para nada. Pero ¿no lo veis así entonces? ¿Te explico yo cuál es el personaje de novato? Un amigo mío que era novato de Street Fighter se cogía a Dalsim y siempre me ganaba. Con la patadita para arriba, estirada, patadita para abajo, patada, que puño para abajo. Es el personaje más toca huevos, si se puede hablar aquí mal, que existe para los novatos, tío. Sí, claro. Sí, no, yo he de decir que no ha sido poca las veces que me he visto a mí o a amigos míos que hemos sido muy duchos en Street Fighter pelear con gente que no tiene ni idea y empezar a meterte, hacerte a lo mejor cancels con un, tú lanzas la mega magia, te hace el tío un puñetazo débil y te hace un cancel por toda la cara, pero claro, como luchan de una forma tan aleatoria, no les ves venir los ataques y te hacían unas cosas. Yo recuerdo haber peleado con un primo mío y decir, pero Dios mío, me lo estás jodiendo todo. ¿Qué es? ¿Conoces tú el estilo del borracho, no? ¿Ese que apretar los botones el, y más? No, el estilo lucha del borracho, de Kung Fu este que es del borracho. El mono borracho. Sí, el mono borracho, sí. Que es tan bueno su estilo de lucha porque es no se puede no sí, ver porque no se puede prever lo que va a hacer, pues, en el siguiente golpe. Esto es lo mismo. Personas que apuraban los botones, pero que personas, yo conozco personas que sabían jugar, pero que te apuraban botones a posta para que tú no supieras qué iba a hacer. Y realmente, te apuraban botones, pero ellos sabían en todo momento qué iba a hacer. Simplemente te apuraban todo para que pareciera que no, pero sí. Y es extraño, pero esa es una forma de luchar y es bastante buena, ¿eh? De la historia de este, ¿qué nos podrías contar, Seth? Tú que eres el experto en historia de los personajes. Pues básicamente que Ryu es un luchador, va buscando por ahí rivales más fuertes, por un lado para mejorar y por otro para intentar, según lo que es la historia actual de Capcom, para intentar luchar contra ese jado oscuro, esa faceta perversa que tiene la técnica de jado que él usa, de la cual, bueno, otro personaje es su máximo exponente, y él intentando combatir eso, intentando controlarse a sí mismo, lucha intentando mejorar todo lo que pueda y un poco más, sin interesarle nada más. Él solo quiere mejorar, todo lo demás le da igual. Es el vagabundo, típico vagabundo que va por todas partes. Es muy típico ver a Ryu caminando por ahí con su saco petate detrás, intentando buscar uno y otro combate y seguir mejorando, nada más. Y bueno, Guillermo, ¿tú de qué nos quieres hablar? Hombre, yo de mi personaje, que es Ken de toda la vida, menos el nuevo Street Fighter Cross Tekken, que no es. Pero bueno, Ken a mí me gustaba mucho porque era el... Yo lo llamaba el Ryu flojo, ¿vale? A Ken. O sea, para mí era... El Hadoken sería como más difuminado. No sé, era menos de zoneo como Ryu, que Ryu era más de zoneo. Y a mí me gustaba más que era el cuerpo, el puño de fuego, que era Shoryuken. Y bueno, incluso el Senpukyaku, que es el, las patadas giratorias. Me gustaba más Ken porque mantenían al personaje en el o sea, de pie al hacerlo el combo. Y no Ryu, que tiraba al personaje al suelo. Entonces me gustaba por eso. Y bueno, lo que yo sepa de la historia de Ken, yo sé que, bueno, que era amigo de Ryu, que entrenaron juntos con su maestro, y que, bueno, se separaron sus vidas porque él era de Estados Unidos, Ryu de Japón, y bueno, Ken tenía su vida allí con su hecho una novia y tal, y bueno, y a partir de ahí se fue al torneo para conseguir dinero, creo que era algo así, no sé mucho más, porque realmente de aquella época poco más sé, pero si sé, tú sabes la historia más, pues argumentanos. No, realmente era mucho eso. Ken es el personaje... en realidad Ken nace, en términos reales, no de retcon, sino reales, como un alter ego de Ryu para cuando manejabas el Player 2 en el Street Fighter original, que era el Ryu con el kimono rojo. No se complicaron más la vida. De hecho, era moreno y toda la pesca. No sé si por eso dejaron lo de a Ken con ese peinado rubio y las cejacas negras tan típicas de las máquinas recreativas. Pero... realmente no tenía una gran historia. Ken, su objetivo en la vida es su amistad por Ryu y luchar para mejorar y para hacerse un nombre. No tenía un trasfondo más allá. Y bueno, lo que le ha venido ocurriendo con el tiempo ha sido, por un lado, los temas con su novia y por otro, pues la lealtad hacia su eterno amigo y rival, que es Ryu, con el que, bueno, mantiene un pique amistoso, pero siempre hay una gran amistad por detrás, donde cuando Ryu tiene un problema, Ken está allí para echarle una mano, vamos. Por cierto, un detalle, y es que Ken originalmente no tenía ni Shoryuken de fuego ni Ryu Hadouken de fuego. El Hadouken de fuego, es una pequeña curiosidad que no recordé antes, es un fallo del sprite que había a veces, y al final Cascun se hizo una coña con el... O sea, lo aprovechó y sacó la famosa bola de fuego y toda la pesca. Yo de Ken lo único que comentaré, aparte de que su novia se llamaba Eliza, creo que era, es que es el típico personaje doble que hay en todos los juegos de lucha, que siempre hay dos que son iguales, misteriosamente. Lo único que cambian son los colores y tal y cual, y luego las magias y lo demás son exactamente iguales. Y creo que es por limitaciones de espacio o algo así, o al menos así nacían siempre. Luego ya los cambiaron y ya tiene su propia personalidad y su propio estilo. Pero bueno, como he comentado, ya en el Super ya no eran iguales, ya a menos en el juego que jugué yo. Como he comentado, el Senpukyaku que no... O sea, tenía muchas diferencias, parecían muy iguales al principio, pero si tú profundizabas en los personajes, veías muchas diferencias, pero muchas, incluso en el timing de los combos, como el enlace de algunos combos con otros, eran muy, muy diferentes. Y bueno, comentarle la historia, que bueno, que Ken también siempre está un poco picado con Ryu, porque no le da la revancha, no le queda la revancha nunca, y es que Ken ganó a Ryu antes de que se separaran, gana Ryu en un combate amistoso. Entonces Ken quiere volver a luchar contra él y Ryu parece que no quiere en un momento, y dice ya, cuando llegue el momento volvemos a luchar, y Ken está un poco picado por eso. Esa historia me pareció bastante, bastante gracioso, porque siempre están como picados, se ve mucho en las series de Street Fighter y es algo bastante bien de mención, vamos. Bueno, vamos a ir comentando ahora a Chun-Li. Chun-Li, el personaje con el que yo empecé en el mundillo de Street Fighter, con esa eterna lucha para vengar la muerte de su padre a manos de Bison y tal y cual, básicamente su historia, y bueno, con un estilo totalmente distinto al de Ryu Ken. En el primer juego, la única chica que había, y por tanto siempre daba más reticencia a jugar con ella, hasta que luego veías cómo era y veías que partía la boca a todo el mundo. Recuerdo yo partías con... en recreativa, de gente que, por ejemplo, cuando subía Vega hacia arriba, o sea, hace barro, subía la reja, lo fácil era hacer la... Vale, no me sé el nombre de la magia. Magia, que buena la palabra giratoria, el spinning bike. Sí, la palabra giratoria, y Vega siempre se la comía con papas. Cosas así, y a partir de ahí se tenía más en cuenta. En juegos posteriores y en crossover, ves que Chun-Li parte la pana siempre. Bueno, yo lo único que tengo que decir de Chun-Li, lo primero que pensé cuando la vi, digo, vaya piernacas. Y ya está. Es que ya está, me quedé muy con eso. Es que vaya piernas tiene. Y cuando empezaba, ya, sin respirar, digo, ¿pero te tía no respira o qué? Bueno, aparte de eso. Eso es curioso, lo que dices, porque las caderas de Chun-Li iban agrandándose según la versión, porque cuando te dabas cuenta, Chun-Li parecía, dices, joder, si cualquiera mete algo ahí, te lo puede cortar como si fuera eso una tijera. Que eso es, o sea, las piernas de Chun-Li, eso es como las tetas de Tomb Raider, o de Lara Croft, ¿sabes? ¿Y qué me decís de las pulseritas que me llevaba? Que también eran ligeritas. Te da un guantazo y con nada más que con las pulseras de pincho esa te hacía un nudo, vamos. Pero este personaje tenía, junto con otros como fuera Blanca, eso de el golpe de aporrear un botón varias veces, que era el golpe más sencillo del mundo, como las 100 palmadas de onda, que a la hora de la verdad, ¿a quién no le gustaba? ¿A qué novato no le gustaba aporrear el mismo? Y decía, anda, pero si aporreando me sale un golpe ya. Y se tiraba toda la partida jugando a eso, a darle la patada perpetua una y otra vez. Nada que una Duke en una buena patada aérea no solucionara, por supuesto. Y bueno, con esto lo has comentado, sé que has comentado que Chun-Li, bueno, que Bison había matado al padre de Chun-Li y iba a vengarse, ¿no? Simplemente. Creo que has comentado. Sí, básicamente ese era el argumento. Pero bueno, ahora mismo Chun-Li tiene un argumento muy. Que es gente de Interpol, que tiene un pique bastante serio con Vega. Bueno, que realmente la historia de Chun-Li creo que es la que más ha evolucionado de casi todos los personajes de Street Fighter. Sí. Porque realmente se junta con Guile, que luego hablamos de él y tal. Y bueno, que la historia es alucinante de ella. Hay un manga que habla simplemente de ella y es alucinante, en serio, alucinante. Y bueno, ya por menciones precisamente, Guile, el hombre de ese espectacular peinado, porque no tiene otro nombre, lo que siempre se debía gastar en gomina, era cosa especial, que es el otro arquetipo de venganza. En este caso no es su padre, sino su mejor amigo, que en una versión se llama Charlie, en otra versión se llama Nash, que según las instrucciones antiguas se escapó junto con él de un campo de concentración, pero que según el canon actual fue asesinado por Bison. Bueno, según donde se investiga, sigue, bueno, y si te vas a los alfa directamente, ha muerto no sé ni cuántas veces, es como Kenny de South Park, este pobre de Charlie, pero vaya, que a grandes rasgos es el personaje que, al igual que Chun-Li, quiere venganza, solo que Guile directamente está un poco majareta, perdió mucho los papeles y quería vengarse de Bison a toda costa. Bueno, yo quería hacer un inciso del Street Fighter Cross Tekken, que bueno, si llevas la historia con Heihachi y Kuma, llega un momento que es Fight Your Rivals, que pasa con todos Street Fighter o casi todos, y llegas a ver a Guile, ¿vale? Con otro, ¿quién era? Con Abel, creo que era, no recuerdo ahora. Y de repente Heihachi dice, anda, dice, mira ese peinado, dice, podemos correr el suelo con él. ¿Sabes? O sea, qué grande. Gracioso, sí. Guile de por sí era como el típico soldado americano, ¿no? Que ahora son calvos, pero en aquella época llevaban cepillo en la cabeza. Sí, es más, cuando él ganaba, sacaba un peine y hacía ¡fum!, se peinaba un poco así para atrás, ¿sabes? Era un poco. O era lo que yo creía que hacía, no sé si lo hace de verdad, pero. Sí, tenía un peine, llevaba un peine que lo usaba, se peinaba y ya está, y se quedaba mirando la cámara. Bueno, para mí Guile ahora mismo es el personaje que más odio de todos. Y os explicaré por qué. ¿No sé si habéis jugado la versión 3DS de Street Fighter? Yo no. Vale, pues bueno, sabéis que, bueno, así rápidamente, la versión 3DS tiene abajo para hacer los combos rápidos, ¿vale? Pues con Guile es Sonic Boom y la patada para arriba, ¿cómo se llama? Sonic Boom, patada para arriba, Sonic Boom, patada para arriba, Sonic Boom, patada para arriba, ya está. Y con eso gana siempre. Sí, sí, es Sonic Boom a muerte. No, porque Sonic Boom tú lo puedes saltar y o sea, tú Sonic Boom saltas y te lo esquivas y das patada fuerte y ya te lo quedas tonto. Pero claro, en 3DS, como pierdes el tiempo de reacción pulsando simplemente los botones de abajo de la pantallita, entonces el Sonic, para hacer la patada tienes que estar un segundo pulsado para abajo, arriba y botón, ¿sabes? Entonces de esa forma no tienes que hacerlo. Entonces Sonic Boom, patada directamente. Entonces, como ese timing lo pierde, te hace directamente y es imposible llegar a ganar el terreno porque te haces todo el rato. Sí, es que realmente hay un detalle curioso con Guile, y es que tiene un arquetipo de lucha que es parecido al que tiene Chun-Li, o al que, sobre todo en los últimos juegos, al que tiene Honda y al que tiene Blanca, o sea, o incluso Bison o Barro. Es que tienen están los personajes que las magias son media luna. Ryu, Ken y compañía son todos media luna. Media luna un botón, media luna patada. Darcy, por ejemplo, aplica ese concepto. Pero después tienes otros que son atrás y después adelante, abajo y después arriba, y son todos magias horizontales. Y en ese grupo, pues tienes a Blanca, que donde atrás y adelante, en vez de un Sonic Boom, se lanza el, en forma pelota, como todo el mundo dice, o abajo y arriba, y hace otra magia, igual que Onda. Son como dos estilos de lucha de pulsar botones que hay en el juego y que se mantiene incluso con los personajes nuevos. Thunderhawk usa medias lunas, pero Fei Long usa los golpes igual que Gail. O sea, es que es un detalle bastante curioso. Dalsing, bueno, con una historia que tampoco es que fuera muy complicada, vive en un sitio, o sea, en su país, donde en un pueblo donde no hay demasiada comida ni agua, y entra al Street Fighter con la intención de conseguir dinero para poder alimentar a su familia. Básicamente era la historia básica del personaje, y para ganar usaba las técnicas del yoga para poder hacer cosas tan especiales como estirar sus músculos o lanzar bolas de fuego. Era cuanto menos un personaje bastante peculiar de manejar y peculiar de ver, de enfrentarte a él, aunque normalmente no era de los más difíciles de derrotar, por lo menos cuando lo maneja la máquina. Aunque a mí me han llegado a dar una paliza brutal de perfect con Dalsing, sobre todo desde que le pusieron el yoga teleport. El Castillo ahora que también se teleporta, y aparte Dalsing es el personaje antizoneo total, o sea, ese personaje, porque tiene la... entre la patada larga que tiene, incluso tiene diferentes velocidades de ataque, cosa que no todos los personajes tienen. O sea, por ejemplo, el ataque que se lanza de cabeza hacia ti desde el aire tiene tres diferentes velocidades, y entonces puedes jugar mucho con eso. Es un personaje que, si sabes controlarlo y profundizas mucho con él, es casi imposible tocarlo, porque realmente... Sí, creo que los campeones del mundo muchas veces han llevado esto a Dalsing. Para mí es que Dalsing era una pesadilla, como no te podías arrimar de ninguna manera, pues con Ryu, todo el rato, Hadouken. El problema es que se teletransportaba detrás tuya y empezaba pum, pum, pum con los puñitos a los cojones. Y así estábamos todo el día. Había formas de poder acercarte a él, pero era paciencia. Simplemente eso. Porque este juego, otra cosa no, pero tienes que tener mucha paciencia para, pues, un personaje y cosas, y eso es lo que tiene Dalsing, es jugar contigo para que pierdas la paciencia y vayas a por él. Entonces ahí es cuando te gana Dalsing. Vamos ahora con Blanca, el hombre que te come la cabeza, y nunca mejor dicho. Este personaje, el arco inicial, hasta que llegas al final del juego, no es muy complejo. Se ha criado en la selva amazónica, tiene habilidades de distintos animales, es un chico salvaje, al Tarzán, y ya está. Realmente su objetivo era ganar y poco más. Pero al final del juego descubre algo que le cambia totalmente la vida. Descubre que tenía una madre, que sus padres no sabe que su madre sigue viva, y que se tuvo un accidente de avión, y que su nombre es Jimmy. Realmente, ya que da igual, porque sigue quedando como Blanca y sigue combatiendo igual y sigue siendo un cafre. Pero bueno, era más o menos un argumento más de relleno, pero también era bastante divertido, sobre todo al final. Bueno, Blanca, esa es la historia, que los juegos se salía, pero bueno, viendo la película de Street Fighter, la historia es completamente diferente. O sea, yo no sé cuál coger, cuál es canon o cuál no es canon, pero creo que es lo de los juegos, ¿no? Más bien. Porque en la segunda película Blanca era Charlie, el amigo. Sí, no, pero la película la hablaremos después, ¿de acuerdo? Luego. Y bueno, comentar que, bueno, Blanca es el hombre que electrifica, el hombre que realmente... el hombre antiaéreos, que lo llamo yo, porque cualquier ataque desde arriba... te metía la electricidad y ala, hasta luego. Bueno, es un personaje que para mí es fácil de ganar, porque realmente no está completo ese personaje. Yo creo que en todas las versiones tiene el mismo fallo, y es que sus ataques puedes cancelarlos muy fácilmente. Entonces yo creo que le falta un toque a ese personaje. Es bueno, pero falta un toque. Bueno, realmente... y explíquenle el juego, porque es verde. ¿Se explica o no se explica? No, realmente no, porque ha crecido en la selva, según las instrucciones había aprendido la electricidad de las anguilas. Realmente no había mucha más explicación. El personaje es así de raro uno, y ya está, no se han complicado mucho en decir. No ha habido una trama más profunda de experimentos ni de nada, simplemente es así porque es así de feliz el pobre. Para camuflarse, hombre, para camuflarse. Un hombre de pelo en pecho. Totalmente, vamos. También este personaje es el personaje que le pasa igual que lo que estaba comentando antes. Lanzar las habilidades te obliga a juega muchas veces agachado, en la típica dirección de abajo hacia atrás, y ahí ya preparabas tanto la lanzarte hacia adelante o la que posteriormente sería el ataque vertical que tiene Blanca, que anterior, que en las primeras versiones no estaba. Y bueno, o eso, o la carga eléctrica, que eran las cosas así que más se suelen hacer. Nada, tiene bastantes habilidades, ya sea el mismo golpe con el puñetazo se lanza en forma de pelota, o con la patada se lanza las piernas. Realmente es un personaje bastante peculiar y bastante, no sé, divertido. Yo la verdad es que he jugado bastante con ese personaje. Algo bueno que tenía Blanca también era que el lanzamiento de bola que tiene, cuando impactaba o incluso cuando se cubría uno y impactaba, no se quedaba en el sitio al acabar, sino iba para atrás, y eso hacía también que no se quedara vendido ante el ataque ese, como pasaba con el Soryuken de Ryu o de Ken, o con el Senputaku de ellos también. Y bueno, Greg, me comentas que quieres hablar tú de Zangief, ¿no? Sí, del siguiente que toca. Sí, bueno, como dice Guillermo, hay personajes para todo. Este, digamos que fue el primer personaje pensado solo para los agarres. No tenía ataques de lejos y casi todos sus grandes golpes era a base de tener al contrario justamente pegado y utilizar, ciertos golpes que la verdad requerían un manejo un poco diestro del pad, porque casi todo eran hacer 360 grados, 180 grados, vamos, que no era aporrear botón y punto. Este personaje era un ruso que se había entrenado a base de enfrentarse con osos allí en su tierra, y bueno, yo recuerdo aún ese curioso final donde cuando terminaba salía Gorbachev y empezaban a bailar el baile típico ruso. Bueno, Zangief era un personaje difícil de manejar, sobre todo en el 2, porque más tarde se introdujo ese molinillo, como lo llamaban algunos, donde ya podías incluso esquivar los Hadoukens, pero en un principio no, y estabas vendido. Pelear con Dashing contra Ryu era estar totalmente vendido. Posteriormente ya lo mejoraron, pero nunca ha sido un personaje fácil. La gente lo ve tan fuerte y tan grande y cree que va a partir la pana, y la verdad es que Zangief es muy bueno, pero tienes que ser muy bueno manejándolo para poder sacarle partido, porque si no es uno de esos personajes que no suele estar en el top tier, por decirlo así. Pero bueno, lo bueno que tenía era que en suelo no tenía mucho alcance de patadas y puñetazos, pero en el aire la patada realmente tenía bastante alcance y podías realmente saltarte un Hadouken de Ryu y llegarle directamente ya a la cara, darle la patada, entonces ya tontarlo y pegarle el agarre, ¿sabes? Es una cosa que cada personaje tenía su qué, ¿sabes? Aunque pareciera una esto, la combinación que podía tener era buena. Sí, este tiraba mucho de salto, patada, patada baja. Salto, patada, patada baja. Y ganar ahí a saco. Realmente mordía, ¿no? Creo. Sí, no. Sí, tenía también un te mordía la cabeza, no a lo Blanca, pero también tenía una técnica de esa. No sé si es que te mordía o es que te cogía el cuello, algo de eso se veía, una animación. No, te estrujaba la cabeza, creo, ¿no? ¿No era el abrazo del oso? No, era la cara que te mordía con la nariz, hacía ¿qué? Y salía ahí. No, es algo raro, da igual. USSR. Que era la Unión Soviética, ¿no? De Rusia. Y USSR, sí, aquella época, sí. La Unión Soviética. Y bueno, nos queda de lo que es el plantel principal a Edmond Honda. Bueno, una cosa en tanto peculiar, un Yokozuna, o sea, campeón de sumo, que además le gusta mucho el kabuki y decide demostrar que el sumo es un gran arte marcial participando en el Street Fighter, pero con la cara pintada en plan kabuki. Era bastante particular el muchacho. Y bueno, ante eso, pues ese era todo su trasfondo histórico en el Street Fighter 2. Un personaje que quería demostrar que lo que valía y que cuyo manejo es muy similar al de Blanca. En sí comparten lo que son los ataques de, que si el que se lanza, que si un ataques muy parecidos a Blanca. Yo lo curioso que le veía a este personaje era que siempre que lo veis es el gordo con la tableta de abdominales. O sea, yo eso no me lo explico. ¿Cómo es posible que un gordo tuviera una tableta de abdominales como tenía Honda en este caso? Es que es más, yo cuando vi a Onda en la tele, me hinchaba y caos, digo, a ver si esto es así, un gordo cachas, ¿dónde se ha visto eso? Pero bueno, aparte del cachondeo, Onda, corregime si me equivoco, ¿había una versión de Street Fighter que Onda se movía mientras hacía el ataque de los brazos? Sí, el turbo. El turbo era, ¿no? Vale, sí, así con los pies, se movía un poco con los pies. Sí. Pero Balrog, bueno, Onda... estaba venido, ¿eh? Balrog con ese ataque, sí. Tú cogías Balrog, empezabas a lanzar golpes y ya está. Ese personaje ya te podías despedir porque es que no resultaba ningún problema. Directamente no había un problema con él. No, Onda era un personaje muy completo, tenía ataques, o sea, por los ataques bajos tenía pocos, bueno, no ninguno, ahí se está muy vendido, pero a media distancia y realmente, o sea, te hacía polvo, porque entre el ataque de los brazos, aunque te cubrías, te echaba para atrás, y al echarte para atrás, te hacías el combo de caerte de culo en su cara y ya estabas vendido, o sea, tenía unas cosas muy, a larga media distancia, para mí era uno de los mejores personajes que existían. Y pasamos ahora a Balrog, o bueno, en Japón era M. Bison, como ya hemos comentado antes, o sea, el boxeador. Que bueno, tampoco es que tenga una historia profundísima. Es un personaje que lo echaron de las competiciones oficiales de boxeo por cafre, ni más ni menos, y acaba trabajando para Shadaloo en interés de conseguir dinero, que es a fin de cuentas lo que a este personaje le interesa, simple y llanamente. Dinero, dinero y más dinero. Y ante eso, pues, bueno, empezaré yo comentando simplemente que tiene un manejo muy similar a los comentados antes, Blanca o Wanda. Es lo mismo, el mismo esquema. Salvo porque solo utiliza puños, no utiliza ningún tipo de patadas. Y lo que no está muy claro, porque en verdad se supone que no, pero el Mike de Street Fighter 1 no es Balrog. Oficialmente no, Capcom dice que no, vamos. Este personaje lo llamaba el saco de boxeo, valga la redundancia, porque realmente a golpes bajos te lo merendabas como querías, porque realmente no tenía defensa para golpes bajos. Entonces, como solo usaba puños, era fácil esquivar, sabías que siempre te iba a ir casi por el mismo sitio, se tumbaba ataques y era bastante fácil de ganar. Hay gente que sabe controlarlo muy muy bien y esa gente es difícil de ganarla, pero si es el tipo de persona que jugaba, digo, sobre basura medio bueno, podías ganarle perfectamente. Sí, además, bueno, después le metieron ya los ataques bajos, que antes no tenía. En el Turbo Balrog era, o en el Coma era bastante menos manejable. Ya después le metieron por lo menos ataques bajos para que fuera, aunque tú pulsabas la patada, realmente lo que le hacía era lanzar otro tipo de puñetazo distinto. Es decir, si con el puñetazo lanzaba un uppercut, con la patada él lanzaba un puñetazo hacia adelante, totalmente. No un jab, porque un jab sería el puñetazo débil, un golpe seco hacia adelante. Entonces ya con eso más o menos lo equilibraron un poco, pero seguía teniendo esa debilidad que está ahí, eso es innegable. Vamos por el siguiente, Vega. Vega, ese torero español, por llamarlo torero, porque realmente el torero tiene el traje, que va con la cara tapada y unas garras, y que le encanta pelear en jaula, que es rico y que, bueno, realmente trabaja para Bison porque le encanta hacer sangrar a sus víctimas y es un sádico narcisista impresionante. Realmente es un personaje que su trasfondo básico era ese, vamos. Era el típico personaje español que tú te coges porque es español. Aunque luego cuando te quitaban la garra estabas vendido totalmente. Bueno, cuando te daban la garra hacías menos daño y te daban menos alcance. Así eso era... Bueno, el único personaje Street Fighter que se enganchaba en las paredes de los lados, si no me acuerdo mal. El único, ¿no? Creo, porque no había ninguno más. Chulito tampoco lo hacía, ¿no? Sí, el único. Se enganchaba y eso era un punto estratégico muy bueno. Era muy difícil de controlar porque aunque tuviera los mismos ataques que parecidos que Onda o Balrog o Vega o Blanca, perdón, tenía que enlazar mucho, era de mucho enlace de combos, entonces era muy difícil poder enlazar bien los combos que tenía o se quedaba muy quieto cuando no sabía qué enlazar. Era un personaje muy completo, pero muy, para mí, el más difícil de controlar de toda la saga y realmente era muy bueno. Y ahora viene Sagat, el único que conserva su nombre de esta quinta de jefes finales. Sagat, que además tiene una historia bastante profunda, siendo el malo de Street Fighter 1, un personaje que se lo tenía muy creído por ser un campeón de Muay Thai y que es derrotado por Ryu, según el canon, porque a Ryu le vence su jado oscuro y le hace un Shoryuken que le deja toda lo que es el pecho marcado con una cicatriz. Sagat, que entra en Street Fighter 2 con ánimo de vengar vengarse de Ryu, pero que al final comprende que no es el camino. En este Street Fighter 2 Saga trabaja para Shadaloo y posteriormente ya le da la patada, y que en sí mismo no es un personaje malo, es un personaje quizá de los que más se le ha hecho retcon en el final antiguo. Saga se estaba muy enrabietado porque había ganado y tal, y en los finales posteriores Saga te encuentra un poco el equilibrio, pero la verdad es que es un personaje a nivel de historia de los que más me gusta y de los más interesantes. Hombre, es el tuerto del Street Fighter, que se supone que, según la historia, el que lo dejó así fue el padre de Dan, un personaje que aparecería ya en otra serie de Street Fighter. A grandes rasgos se podría decir que es un Ryu o un Ken en tamaño XL, más lento, pero poco más que decir, ¿no? Magia a dos alturas. Hombre, más lento, pero realmente te hacía el disparo, el Tiger, te hacía tanto por la arriba como para abajo. Un buen estratego, muy bueno. El Tiger Uppercut, o sea, el Soryuken de él, o sea, era bastante, tenía bastante más alcance porque andaba tres o cuatro pasos y te lo hacía. Entonces, eso te deja un poco vendido. Y aparte del rollazo en la boca, que me justo dentro de el Tiger Knee, hacía mucho, mucho daño. Entonces, era un personaje que realmente. Era también para los novatos, como has dicho antes, para Ryu y Ken, porque tenía mucho alcance, era más lento, era un Ken y un Ryu más lento, pero con más alcance y más daño. O sea, era realmente un personaje muy, muy, muy completo. Y yo me acuerdo que, bueno, cuando jugabas con Saga la historia, o después en el Super, te lo encontrabas ahí, o sea, porque era el jefe anterior a Bison, ¿no? Creo, si no me acuerdo mal. Sí, sí, claro. Sí. Sí. Entonces, si tú jugabas con Saga, te encontrabas a Saga, te hostia, que haces dos sagas aquí, ¿eh? Un poco aquí conexo, ¿sabes? Pero bueno. Realmente yo recuerdo cuando te enfrentabas a la máquina un personaje notable en el sentido de que era derrotarlo, era tener paciencia e ir saltando arriba, abajo, iba saltando, y cuando le llegabas, le arreabas un par de buenas patadas, lo tirabas al suelo y otra vez para atrás y le seguías el ritmo hasta que te lo acababas cargando, porque realmente su problema era ese, que era muy, muy rítmico lanzando los Tiger y al final siempre le acababas cogiendo a saco. Eso sí, como te cogiera con un uppercut, la vida te metía un viaje que no veas. Y bueno, vamos a entrar ahora en el malo malísimo de la saga, en esa persona que ahora ha quedado un poco en el segundo plano, aunque sigue luchando por el primer puesto, que es Bison, M. Bison, o Vega, o como lo quieras llamar, porque realmente ha cambiado mucho de nombre. Este personaje, su historia es tan simple como se ha peleado con casi todo Cristo, quiere ser el jefazo en todas partes y su objetivo es prácticamente controlar el mundo, pero no tanto desde un trono sino desde la sombra. Él siempre tiene su organización Shadaloo, donde hace de todo, desde contrabando de armas hasta secuestros, extorsiones, lo que quiera. O sea, él toca todos los planos, y ahí pues todos los personajes o la mayoría tienen algo para querer enfrentarse a él en algún contexto. Bueno, Mr. Bison, como lo llamo yo, yo lo llamaba el Mario Bros. Fibrado cuando era pequeño, porque me recordaba Mario Bros. ¿Por qué? Por los colores, supongo. Y bueno, me gustaba mucho el pose que ponía cuando luchaba contra ti, que se quitaba la capa y ponía una pose así muy, muy extraña. Dices, ¿qué estilo de lucha es esta? No sé, pero bueno, inventada, pero me hacía bastante gracia. Y bueno, y los ataques que tenía, bueno, ya lo sabemos, tenía una especie de lanzarse tipo onda, pero con fuego alrededor. El saco drive, el pistón en la cabeza, que eso también. Muchas veces no sabes cómo cubrírtelo, si por abajo o por arriba, porque te venía de una forma muy extraña. Y bueno, y el puñetazo con fuego, que realmente hacía bastante daño. Para ser un malo final, yo lo veía bastante fácil. Era más difícil Sad que Mr. Bison. Entonces, no sé, yo no lo veía como malo final. Prefería Sad como malo final, no sé. Tenía como más carisma en ese sentido. Sin embargo, difícil era un rato, porque como había ciertos personajes que directamente, si la máquina decía, oye, tú no me vas a tocar, es que no le tocabas, porque entre el salto para arriba, el arrastre y todas las cosas que te hacía, se volvía intocable. Que hay una cosa que alucinaba con eso, es verdad, que a veces que la máquina decía, ahora no me tocan los huevos, ¿sabes? O sea, la máquina a veces decidía ella por sí, por ella propia, ella misma, ¿sabes? Decía, ahora no me vas a tocar, ¿sabes? Y era en plan, ¿qué te he hecho? ¿Sabes? O sea, había combates que lo hacía mejor hacer un perfect y el siguiente combate decía, ahora no me toca, ¿sabes? Yo alucinaba con eso a veces. es que tenía la patada esa horizontal que primero golpeaba arriba y después golpeaba abajo. Tú cuando jugabas con él solo podías lanzar una. La máquina yo la he visto lanzar cuatro seguidas, es decir, que te coge y ve pom, pom, pom, pom, pom, pom. Dios mío, si es que me está pegando hasta en el carnet, esto no es normal. Y claro, eso o lo haces en el botoncito ese de la DS que hace combo, o lo hace la máquina, porque desde luego eso... tú, dándole atrás, adelante, no hacía esos cuatro, esas ocho patadas simultáneas que te metía el personaje. Eso era imposible, vamos. Pero eso te lo explico yo en un momentico, si quieres. Eso es porque, como ya lo sabrás tú, tú para hacer el combo tienes que hacer secuencia de botones, pero al tener la secuencia de botones memorizada, el timing de hacerlo no lo gasta la máquina. Simplemente es pum, pum, pum, pum, ¿sabes? Claro. Entonces... pues eso que ganaba. Entonces, ese tiempo de parada, porque lo que pasaba con Mr. Bison, que no pasaba con muchos personajes, era que para hacer ese combo tienes que esperar a que acabara la animación. Cosa que, por ejemplo, con otro personaje no pasaba. Tú, cuando la animación de Son Butiago, por ejemplo, estaba aún en marcha, tú puedes hacer ya el Soryuke y cuando acababa justo lo hacía. En cambio, con Mr. Bison no. Tienes que esperar a que acabara esa animación para volver a hacer otra. Entonces, con la máquina ahí se notaba más por eso, porque te hacía seguido cosas que tú no puedes hacer, entonces era un poco extraño, ¿eh? Sí, es que tú realmente, por ejemplo, Dukenes puede lanzar muchos seguidos, pero esa, la combinación de atrás adelante requería que pulsaras un rato atrás, con lo cual no podías hacer los seguidos como lo hacía la máquina. Eso es una de las cosas donde se diferenciaba mucho una de otra. A mí lo que me jodía eran los pisotones en la cabeza. A ver, ¿no? Cuando saltaba y te quedaba todo tieso. Sí. O con el puño también, se saltaba y con el puño para... Es que era lo extraño que tenía ese traje, porque te hacía, a lo mejor, con la misma animación, te puede hacer dos ataques diferentes. El del puño o el de el visor de la cabeza. Entonces no sabías qué te iba a hacer en ese momento. Claro, tienes que reaccionar realmente rápido y es 50-50. O sea, según lo que hagas, te lo comes o no te lo comes. Ni más ni menos. Vamos a ir pasando a comentar los personajes de nueva cuña, los que salieron en el Super Street Fighter 2, y voy a comenzar por DJ, ese jamaicano flipado del ritmo, del reggae y de, bueno, cuya historia era tan simple como participar para encontrar inspiración y conseguir canciones nuevas, no tenías que una historia demasiado profunda, y cuyo manejo era un tanto parecido a Gael, si no me equivoco. No, realmente no, era muy diferente. O sea, aunque fuera los típicos a pasar adelante, yo realmente es que tampoco lo veo que se ha parecido a otros, solamente porque tenía la misma combinación. Era muy diferente. Tenía el DJ este, que hace, bueno, el que disparaba el tipo Sonic Boom, pero no llegaba. El Max Out. Sí, pero no llegaba, no era ni tan rápido ni llegaba tan lejos, a no ser que tirase el fuerte. Y la patada era un poco estilo. Creo que no había ningún personaje que hiciera la patada estilo así, porque no, entonces era un poco diferente por eso. Era un personaje que a patadas era muy bueno, a puñetazos no tanto, pero su estilo era el capoeira, es que es normal. El capoeira es solo de patadas principalmente. Decir que este personaje, de los cuatro nuevos, tres se crearon desde Capcom Japón, que serían Thunderhawk, Fei Long y Kami, y este se creó desde Capcom América. Y quizás tiene ese toque de que, no sé, no terminó de convencer con respecto a los otros. Bueno, yo a ese saco también le metería a Thunderhawk, que también es un poco de aquella manera. Thunderhawk, por alusiones, que es un nativo americano que busca salvar su pueblo de la presión que está ejerciendo Bison, y para ello entra a participar en el Street Fighter. Este personaje también es muy particular porque es muy grande, es en cierto sentido parecido a Zangief, pero por otra parte también tiene su particular versión del Shoryuken, que es un cabezazo en toda regla y un tipo de caída que era una habilidad especial que no había nada, no hay ningún personaje que tenga una habilidad parecida, que era saltar y pulsar dos botones a la vez. Es un tipo de no sé, un personaje bastante peculiar y bastante nuevo en ese sentido. Un personaje malo, muy difícil de controlar y que no realmente esto, pero cuando piensas en esa dificultad de la máquina, te metió unas palizas. Sí, eso es lo que estaba. Eso es lo que quería yo decir. Que ese personaje estaba muchas veces al nivel de Bison. Se te metía y como dijera, oye, no me vas a ganar. No le ganabas. Porque se tiraba todo el día con el ataque ese de la picada esa del águila. El molinete, como te dijera molinete, media barra de vida fuera. Y no le hacías nada. No hacías nada, o sea, era un personaje que tú lo controlabas y era un personaje malo, porque realmente los combos no se enlazaban bien, los brazos no llegaban al donde había que llegar, o sea, incluso muchas veces notabas que tú le dabas a pegar al personaje y a la altura de la cabeza no le dabas, o sea, creo que después eso lo mejoraron en el turbo, pero cuando tú le pegas la matada y le das a la altura de la cabeza, digamos, del flequillo, no le dabas el golpe, es como si no lo hubieras dado, digamos que el sprite estaba como más bajo de lo que tenía que estar, o yo que sé cómo era eso. Pero un personaje que engañaba a la hora de estas cosas, y bueno, la contra máquina era asqueroso. Realmente aquí con Thunderhawk es donde se notan ese tipo de cosas que los muy entendidos en Street Fighter manejan, que los que no somos tan entendidos no, como lo que son los counter, el ratio, lo que es las preferencias en las presas, porque por ejemplo si dos personajes intentan hacer una presa, hay unos que tienen mejores presas que otros, y en ese sentido por ejemplo Zangief o este tiene mejores presas, ese tipo de cosas que realmente conocen los que están muy entendidos en las máquinas y con toda una jerga de argot impresionante. Thunderhawk ahí pues en todo se nota, pero en este quizás se note más por eso, por las carencias que tiene, que ha comentado Guillermo muy acertadamente. Y bueno, hablando de Guillermo, vamos a entrar también con Fei Long, que creo que querías comentarnos sobre él, ¿no? Bueno, Fei Long, el tique tembleque que llamaba yo, porque cuando ganaba siempre se ponía a temblar ahí, ¿sabes? Me hacía mucha gracia. Y bueno, para mí es el Johnny Cage de Street Fighter, porque la historia es idéntica a Johnny Cage. Un actor que todo el mundo piensa que usa dobles, que lo que hace no es real, que tal. Entonces él, para decir, no, para que veáis que yo hago las cosas bien, las hago bien, me voy a poner en el torneo para que veáis que lucho bien y que yo soy luchador nato. Entonces se va al torneo por eso. Y bueno, y demuestra con creces que es un buen luchador, aunque le dan palizas, pero bueno, es eso. Es un personaje también muy muy completo, tiene patadas muy fuertes, tiene la patada de fuego y los puñetazos seguidos, que son tres, que realmente hacen mucho, mucho daño, encima te hacen que tu personaje se mueva, entonces te arrincona y te pega más, o sea, es un personaje arrinconador, o sea, realmente un personaje que si sabe usarlo, como todos, es un personaje que realmente da mucha guerra, mucha guerra. Mención especial por mi parte a la música del final, que me parece gloriosa, o sea, me encanta ese tema. No, lo que iba a decir simplemente es que para mí Fei Long era, se podría decir que el Bruce Lee del Street Fighter. Sí, aparte, en todo juego había un Bruce Lee. Estaba Tekken estaba al lado, aquí estaba Fei Long. Sí, era un poco. Realmente a mí lo que más me gustaba de Fei Long también era su mapa, digamos. Me gustaba mucho, era que me gustaba de todos. Ese y el casino de Balrog era lo que más me gustaban. El mapa está inspirado en un sitio real que hay en China, ¿eh? Ah, sí, pues a mí es que me gustaba, sí. siempre lo cogía si podía. Y bueno, nos queda hablar de Cami. ¿Qué vas a comentarnos tú, Nate, sobre ella? Yo, que, hombre, no la historia, porque yo de historia estoy un tanto perdido, pero para mi gusto era un personaje súper rápido y por la parte de abajo siempre te destrozaba. Que más suena eso, ¿no? Pero bueno, era sobre gusto los colores, es mi personaje favorito. Es que no sé, tampoco quiero saber lo que opináis vosotros. Bueno, Cami, vaya culo de Cami, ¿eh? Sí, ay, eso es lo que iba a decir. De Cami te queda, lo primero que te viene a la cabeza es el culo de Cami, el Cami culo. Sí. Y bueno, no, realmente Cami, bueno, ya hemos comentado antes, Cami estaba controlada por Bison y bueno, tuvo que perder la memoria y después creo que Chun-Li es la que le ayuda a que la recupere o bueno, que la traiga al lado luminoso de la fuerza, digamos. Entonces va en venganza a ellas de la policía, de la CIA creo que es. Entonces, como venganza, va con Chun-Li a meterle palizas a Bison porque se lo merece. Bueno, sus ataques son bastante de golpes bajos y patadas de golpes bajas. Y bueno, tiene muchos enlaces de bajo, arriba, medio. Entonces te hace unos barridos realmente importantes. Si te entra un golpe, Cami tiene esa peculiaridad que si te entra un golpe, te entran todos. Entonces es muy difícil controlar, poder luchar contra ella por eso, porque te mete bastante. Bueno, realmente Cami es otro de estos personajes que también requería cierto control para jugarlo. En un principio podría parecer fácil, pero Pablo, cuando se lanzaba con las piernas el Cannon Fodder, creo que se llamaba algo así, el problema es que como no lo acertaras, te dejaba muy, muy, muy vendido. O sea, es cúbrete uno de esos ataques y directamente una patada baja y la mandas al suelo. Era un ataque bastante peligroso si no lo tenías muy bien controlado. Y lo mismo pasaba cuando te lanzabas en plan Shoryuken, porque es que eran muy fáciles de esquivar y muy fáciles de contraatacar si no tenías cuidado. Fred, ¿el de la patada baja no era Spin Dash? Spin Dash me parece que era el otro, el que se lanzaba lanzando el puño, pero no lo sé, ya me pierdo con tanto nombre. Algunos me los conozco, pero otros no. Vamos con Akuma. Akuma, ese tiene vida. Akuma es un personaje que sale en el Super Street Fighter 2 Turbo, que realmente ni Super Nintendo ni Mega Drive llegaron a ver. Bueno, Super Nintendo sí por el Alpha, pero realmente no en lo que es la faceta del 2. Este personaje viene a ser el hermano, creo que era el hermano de Gouken, que lo mata. Sí. Y posteriormente se deja llevar por ese jadeo oscuro del que hablaba antes. Él no solo es que se deje llevar, es que lo sigue como una disciplina, y de esa forma pues tiene habilidades muy fuertes. De hecho, enfrentarse a Akuma era no perder ni un combate en el juego, y aparecía en lugar de Bison. O sea, en lugar no, es que directamente tú ibas a pelear con Bison y de repente aparecía una sombra haciendo un Raging Demon, le metía una somanta de palos a Bison, lo dejaba tirado en el suelo y tú te ponías a pelear con Akuma y con el cadáver de Bison allí de decoración de escenario. Aquello era un tanto particular, pero era un personaje bastante, bastante fuerte, aunque a la hora de manejarlo requería tener cuidado, porque obviamente para equilibrarlo tenía sus defectos y estaban ahí. Tenía habilidades especiales, podía lanzar Hadoken desde el aire. Era un personaje muy fuerte. Bueno, Akuma yo creo que es el personaje más completo de la saga Street Fighter, ya que no solo tiene poca vida, eso sí que es verdad, porque las vidas están en cambio como personaje, pero lo compensa con tiene ataques de Hadoken desde el aire que puede tirar lentamente o rápido. Entonces, esa forma de avanzar hacia el jugador, tú lanzas un Hadoken y vas avanzando. Entonces, haces que el otro se quede atrás y no puede avanzar. Entonces, tú vas avanzando hacia él y al final te lo comes con patata. Entonces, tiene Raging Demon, que esto ya es que no te lo vas a cubrir, a no ser que lo esquives. Y bueno, pega mucho. Tiene poca vida, pero si no te dejas pegar, es el personaje que más mete. Yo creo que el detalle último era cuando te ganabas y salía el símbolo este japonés en la espalda que ponía Ten, que era cielo, que era justamente lo contrario que era él, porque es el demonio. Pero bueno, era Ten, ¿no? Se llamaba Ten. No el de la gente. Para mí que era el símbolo del demonio, que no estoy seguro. Eso decían, yo no recuerdo ahora mismo. Hay que decir que la incursión de Akuma en Street Fighter hizo un cambio completo a toda la historia de la saga de Street Fighter, porque hasta ese punto Street Fighter era un juego de que era un torneo y la gente se apuntaba por sus motivos personales y luchaban y ganaban y ya, qué alegría todo. Pero a partir de Akuma empezó lo dejado oscuro, las historias enrevesadas de Ryu, que ganaba no sé qué, que como que iba a buscar de él, que aparece el maestro, que no aparece. Bueno, ahí se ve esa historia, cosa mala a partir de Akuma. Yo creo que fue el detonante de que la historia cambiara completamente. ¿No hacemos otros copyright? Realmente sí, la verdad es que es que hasta aquel momento Street Fighter solo era derrotar a Bison, todo lo que era ese torneo, y ya está, no había nada más después de eso. Y con la salida de este personaje sí te metía esa historia de el porqué del maestro, de lo que le había pasado al maestro de Ryu y Ken, le daba más sentido a la historia de estos dos personajes, sobre todo a Ryu, y sí, y es lo que depararía ya en las siguientes entregas, o en este caso lo siguiente fue la precuela. Sí, pero también salió el Street Fighter en 3D, puede ser el, ¿cómo se llamaba? Este, que era malísimo, por Dios. El ex, que la historia no sé dónde estaba. No es canon, no sé, es que eso lo hizo Arika. Ah, no es canon, Arika, vale, entonces nada. Pero quería que era malo, ¡Oh, por Dios! ¡Oh! Bueno, hay uno peor que ese. ¿Cuál? Y yo creo que hablaré. El basado en la película. Es el increíble juego basado en una película basada en un juego. Eso bueno, es. Pues como juego de Dragon Ball. Y bueno, señores, creo que es plan de ir dando un pequeño descanso para retomar fuerzas ahora y continuar con este especial de Street Fighter. Venga, vamos ahí a tomarnos algo mientras tanto y aclarar esas gargantas. Gente. Vale, hasta luego. Está dentro un ratito. We'll be right back. Desde lo más profundo del inframundo me he batido con toda clase de seres, y os aseguro, mortales, que si no escucháis el especial videojuegos de la guarida del Sith, sabréis realmente qué es el terror. Soy Kratos, el que ha derrotado titanes y bestias. ¿No creéis que pueda infundiros terror? Señoras y señores, ladies and gentlemen, bienvenidos un programa más a la Disco 909. En esta ocasión os hemos buscado las canciones más molonas que ha aparecido en YouTube de Street Fighter 2. ¿Quién no ha ido a la recreativa de su barrio y se ha dejado 13.500 de las antiguas pesetas en una tarde para pasar el primer combate? Ay, anda que no escuché yo ese en la musiquita de la intro. Una musiquita que vamos a colocar en el famoso número que rima con The Line Co. Hay veces en las que uno se pregunta, ¿qué hace un japonés que pierde más aceite que la furgoneta de Locomía cantando el tema principal de Vega? Hay cosas que mejor no saber, así que de momento la dejamos en el número 4. 神に選ばれし戦士真っ白なマスク血で染めて血を舞い切り刻むエクスタシーさあ。 ¡Qué grandes son los rusos! Inventaron el vodka, la ensaladilla rusa, los polvorones de la estepa y a Frangir. Y por eso este pedazo de cacho de trozo de bolchevique que tiene más pelo en las tetillas que la novia de Chihuahua necesita un temazo que encontramos en el número 3. Zangie es grande, más grandes son las tetas de Chun-Li, más conocidas como la chinita voltereica. Madre mía, qué leche que pegaba la tía loca. El tema de esta muchacha es altamente bailable y sobre todo si estáis en lo alto del monte y lleváis varias copas de mano. Bueno, señores, sé que lo hemos pasado bien en esta 909 especial Street Fighter, pero hay que ir cerrando el chiringuito, que mañana tengo que depilar a las ovejas y hay que levantarse temprano. Así que vamos a escuchar uno de los temazos más épicos que podemos encontrar en este juegazo, el tema de Cha-Cha-Cha-Ken. Esto ha sido todo por hoy. Una vez más, esperamos que os haya gustado y... Un momento, acaba de llegar una canción aún más épica que la de aquí. Pero, si es la de Ryu. Señores, si no lo veo, no lo creo. En el último momento ha llegado Ryu, le ha hecho un shuriken a Ken y se ha quedado con el primer puesto. Esto solo podía pasar en las chicas de oro y en la disco 909. Hasta la semana que viene. Adiós. Tras este breve descanso, estamos aquí de regreso para comentar más cosas sobre Street Fighter. Vamos a empezar hablando de lo que fue la película de Street Fighter protagonizada por Jean-Claude Van Damme y que, bueno, ¿qué podemos decir? En el mejor de los casos, tuvo su gracia, ¿no? ¿Qué opináis? Street Fighter... Bueno, oh, no, perdón. Iba a decir Street Fighter... Con las piedras preparadas para la vida. Es verdad, sí, estamos aquí casi para pa ir a saco. Y yo creo que sería así si no fuera por la siguiente que pasó, que sacaron, la de Chun-Li. Pero bueno, vamos por partes. Street Fighter, la última batalla, dirigida por Steven E. De Souza, conocido por... ¿Qué otras películas hizo este hombre? Trabajó en Comando, creo que haciendo la escenografía. Se salió la película, es que este hombre, él decía en una entrevista que es que quería hacer una película que le hiciera ilusión de cuando él era niño. Yo no sé lo que le haría este hombre ilusión cuando era niño, pero vamos, se quedó a gusto. Sí, la verdad es que pedía poco cuando era chiquitillo. La película, bueno, contaba con ese Jean-Claude Van Damme haciendo de Guy, el pobre Raúl Julia haciendo de Mr. Mr. Bison y esa... Que en paz descanse. Sí, sí, porque fue la última película, o sea, ese pobre no se pudo... Se la pidió, creo que el hijo o algo así fue. No pudo despedirse de otra manera. Tenía mala cara, tú veías los cómo se hizo y recuerdo haberlo hablado con mi madre que me decía, qué mala cara tiene Raúl Juliá. Y efectivamente, de hecho, la película venía en memoria de Raúl Juliá, que ponía algo así como, qué vida mía o algo así. Es que no terminó, creo que no llegó ni a ver el estreno, lo cual creo que casi que mejor para él. Bueno, también tenía a Kylie Minogue por ahí, haciendo de Cammy. Y una serie de personas ya desconocidas. Bueno, y... Minna, como se la conoce ahora, o sea, en Urgencias, hacía la voz de Aki en la película de Final Fantasy. Esa sí es más conocida, ¿eh? ¿Puedo empezar? A ver, vamos a ver. Vamos allá por parte. No, actores que no me hacen ni mención. No me hacen ni mención, actores. Por decir, dejad descansar en paz y no le deis con esta losa en la cara, ¿sabes? A ver, la película en sí, o sea, veas a Gail. Que pegaba, con Gai pegaba, no el pelo, pero bueno, dices una persona, o sea, patriótica, un tío cachas, tío que sabe pelear, y dices, hostia, pues mira, ya que Van Damme, Street Fighter, puede estar bien. Tú vas ahí todo feliz al cine a verla, porque dices, Dios, va a estar bien. Pero ya ves a Chun-Li periodista, a Honda periodista, a DJ malo, a Ryu y Ken como ladrones, sí, que Ryu y Ken eran dos ladrones. Ves a Blanca, que en realidad es Charlie, el amigo de Kyle. Después ves al Dalsin, que es un científico que al final se queda calvo. Allá vienes Dalsin, se ha quedado calvo. O no, Sanji, no, que es un tío estúpido que solo que hace. Vamos, que no vale para nada. Yo quiero dar un consejo. Queréis dos directores de cine. mando un consejo a vosotros. Cuando queréis hacer una película de videojuegos, os voy a dar dos consejitos. Uno, directamente no hacerla. Y dos, si queréis hacerla, al menos que tenga cosas de videojuego, no solo el nombre de los personajes. Por Dios. Por Dios. Yo creo que lo único que me hizo gracia esa película fue el combate de Honda contra Zangief en un decorado de ciudad que tenía hecho Bison, que lo ponía a cámara lenta y parecía una película de Godzilla. Es que parodiaban eso. Lo único bueno de esa película es cuando Mr. Bison se gira y dice ¡Of course! Y ya está. Los Bison dólares. Bueno, los Bison dólares, eso es peor que la tarjeta de crédito, ¿sabes? De Batman y Robin. O sea, porque eso. Los Bison dólares. Es que es dura. La película de primera es dura. Pero oye, ¿cuántos años hace ya de esta película? Porque esta película Aparte, hay que decir. No es del 90 y algo, ¿no? El 94. Hay que decir que ya. La película en sí, si no la pintas como una Street Fighter, si la película la ves como una película de Jean-Claude Van Damme, simplemente de un grupo de gente que va a pegar al malo, no está mal. Es de la estela de Jean-Claude Van Damme, la tía película de que eres el héroe y mata a los malos, bueno, los matan, les hace polvo, pam, pam. Como historia, dirías, está bien, mira, tal. ¿Qué pasa? Que tiene el nombre Street Fighter y no, y eso no se puede hacer. O sea, tú una película sin ves que no es Street Fighter. Voy a leer el argumento según Wikipedia. Podéis, los que estéis escuchando esto, podéis leerlo también de ahí. Una fuerza militar multinacional conocida como las Naciones Aliadas han logrado entrar en la ficticia nación de Chadalu, del sudeste asiático, para combatir las fuerzas armadas de un capo de la droga, el general M. Bison, que recientemente ha capturado varias decenas de trabajadores de AN. Naciones Aliadas. Solo con eso ya. No, solo con eso creo que. Empieza a contar que el ejército de Chadalu ha tomado como rehén a 63 personas para chantajear a las Naciones Aliadas. El jefe de la tropa pide la liberación del rehén que cifra en 20.000 millones de dólares para crear una legión de biosoldados genéticos y así dominar el mundo. Se supone que todos iban a salir como el Blanca. Sí, bueno, es algo realmente. Yo creo que no hay que hablar mucho más de ella. O sea, fue una película que realmente tuvo muchas críticas. Porque, a ver, en sí no es Street Fighter, es una película, como ya he dicho, ya que el Van Damme, de pegar hostias. La película había sido. Esto, lo primero que hablas, o sea, una fuerza militar multinacional conocida, gracias a liar, bla, bla, bla, todo esto, hasta el final, hasta las rojas de Dan, yo creo que es una película buena de Van Damme, ¿sabes? A que le guste Van Damme. Ya está, sin meter al Bison, sin meter a nadie. Si es una película, bueno, del montón, buena o como te gusta a ti, Van Damme. ¿Qué pasa? Que han incluido nombres que no deben haberme metido. Solamente puedo intentar vender. Malo. Señores directores, malo. No. Esto y Huevón, las dos cosas que más me rayan del mundo, tío. Pero bueno, hay una cosa. Y vamos a pasar a la siguiente, con permiso de Seth. Esta película es mala, pero después de la siguiente que sacaron de Street Fighter, esta película se hizo menos mala, o sea, mejoró. Sí, después de la leyenda de Chun-Li, yo creo que... Sí, vamos, ¿por qué no hablamos de esa? Vamos directamente Te voy a explicar, porque... yo creo que se va a resumir en dos frases, voy a decir que no se va a resumir con todo lo que he visto en esta película. Uno, me duró solo media hora, ¿vale? No acabé ni de verla. Dos, es una puta mierda de película. Fin. En la vida existe belleza y existe terror. Uno no debe imponerse al otro. Para abarcar los dos, necesitarás la fuerza de un guerrero, el sigilo de un depredador y la sabiduría de un maestro. Cuando has encontrado tu poder, debes decidir por qué luchas. Street Fighter, la leyenda de Chun-Li, protagonizada por Christine Krug haciendo de Chun-Li. Bueno, es una película, como bien se dice, mala, la verdad. Tenemos apariciones curiosas como Robin Shu, que ya interpretará en su día a Liu Kang haciendo aquí de Gen. También sale en Dead or Alive. Este hombre creo que está en casi todos los videojuegos de lucha, no sé cómo se lo ha apañado. Y bueno, tenemos a alguien que a mí me cae bien, que es Neil McDonough, que hace de Bison. Que bueno, es que este hombre lo conozco yo de series como Medical Investigation o Amun Bloodwood, que también se ve mucho por series haciendo de detective maya. También destacaría por destacar un poco al... Bueno, a Balrog. Sí, a Michael Clark Duncan, perdón, se me había ido. A Michael Clark Duncan, que hace aquí de Balrog. Que no pega un puñetazo en la película, que la única escena que va a hacer algo, coge y saca un bazooka. Sí, pero bueno, aparte ha dicho a Bison... Pero ese de física sí pega, ¿eh? ha dicho Bison, y Bison es un señorito con su traje guay. O sea, no tiene nada que ver con Bison en nada. Es decir, de hecho, es que este actor no suele tener barba y se dejó barba para esta película. No entiendo exactamente en qué se planteó, pero no. No, es al revés, al revés. Este actor siempre va con barba y se la quitó para esta película. Tú no sabes que la gente con la cara. No sabes que tú la gente con la cara es malote. Es como antes. Antes el que fumaba en la película era el malo. No era así antes. Claro, como se puede fumar en el cine, este que se dejó barba, tío. Que vas a entender, no se pase, hay que ver. Esto es. Bueno, algo más que decir de esta película, estrenada hace ahora 3 años ya de esta película. Creo que salió junto a la gran afamada y gran peliculón llamado Dragon Ball The Movie. Creo que salió más o menos por el estilo, ¿no? Sí, sí. Entonces, aparte, es del estilo. No, es que esta salió también para que viésemos de que la película Dragon Ball no era lo peor que podías ver en el cine. O sea, que podía haber algo peor. No llegué ni a verla en cartelera. Esta sí que pasó sin pena ni gloria, con razón de ser. Pero sí que pasó sin pena ni gloria. Y bueno, por hablar mínimamente del argumento, es lo que viene a ser el argumento de Chun-Li en Street Fighter 2, pero explayado, ¿no? A Chun-Li le matan a los padres y decide plantarle cara a Bison, y aparece gente que no tiene nada que ver. El único que medio se parece es Vega, y digo medio, y ya está, vamos. Y mira, lo de que se parece. Es un latino, ¿no? Es un latino, es sí, americano, sí. Creo, ¿no? Lo lamento, pero es que Vega no se parece en nada, en absolutamente nada. No más, sé dónde... más que Balrog, por lo menos llevaba la garra y la máscara. Balrog, bueno, es que si nos ponemos en la cara. Es que no se parece siquiera. Es que todo lo menos tú a Vega lo ves con la máscara y la garra y dices, hombre, parece Vega, muy ranuno, pero parece Vega. Pero es que tú a Bison lo ves por la calle con el traje y la corbata y tú no estás pensando, coño, si es Bison. Yo cuando vi la actriz que hacía de Chun-Li, o sea, que es la Lana de Smallville, la de Superman, pega, o sea, es un personaje que puede llegar a pegar porque es asiática, dice, hostia, pues sí puede. Yo cuando vi el personaje, iba a ser a Chun-Li, oh, pues mira, pues le pega, sí, está bien caracterizado. Pero ya cuando vi quién era Bison, Balrog, Vega, dices, a ver, yo creo que esto fueron la clase de. En la universidad, ¿sabes? Hay dos carreras. Una de cómo se deben hacer películas de videojuegos y otra de cómo no se deben hacer películas de videojuegos. Y creo que sí, fue carrera al tío, ¿sabes? A lo mejor. Sí, aquí yo creo que se esmeró para decir, oye, el Steven de Souza hizo una película mala, pues yo la voy a hacer peor. Y bueno, vamos a pasar a algo un poquito mejor que esto, ¿no? Bueno, porque yo creo el nombre del director al menos para poder lapidarlo luego, ¿no? Venga, es que tiene encima un nombre raro, Andrzej Bartkowiak. Bartkowiak. La verdad es que Ya. Está bien, porque así cuando tengáis que escupirle con decir su nombre va que chuta. Exactamente. Aparte, una película que si es una película de una misma chica que le gusta artes marciales, que le mata a los padres y que va a vengarse del hombre que ha matado a sus padres, bla, bla, bla, bla, toda chorrada, y hay gente con bazocas por la calle, es una película que puedes ver. Es entretenida, es original, ¿no? Porque la he visto muchas veces, pero bueno, puedes verla. Pero ¿qué pasa? Lo mismo de siempre. Le pone un nombre que no. Y entonces una persona que a lo mejor nunca ha jugado videojuegos o que esto, pues la puede ver perfectamente sin pena ni gloria. Sí. Pero nosotros, que estamos ya muy curtidos, sobre todo en videojuegos, hemos visto historias increíbles en los videojuegos, incluso en el cine hemos visto historias increíbles. Veamos Silent Hill, por ejemplo. Veamos incluso, poniéndonos un poco así extremistas, la primera película de Resident Evil, que es diferente, pero bueno, se puede aún más o menos. Pero claro, ¿qué pasa? Nos ponen esto y nos indignamos, y es normal. Y esto después de haber hecho la película de Doom. O sea, no se quedó el pobre tranquilo. Pero vamos, que yo creo, aún así, Doom está un poquito mejor que esta. Pues no mucho, Doom tuvo la oportunidad de haber sido buena y también se quedó ahí. Bueno, podríamos hablar un poquito, que lo que en imagen real, yo creo que lo mejor que ha salido, se podría decir que es esa escena de City Hunter, de Jackie Chan. La escena en que están en un salón recreativo y se empiezan a pegar de toñas allí, y al chocar contra una recreativa, pues toman como si fueran las características de los personajes. Y bueno, es una escena cómica, serán 3-4 minutos de escena, pero quizá es lo mejor que ha salido de Street Fighter. Ver a Jackie Chan vestido de Chun-Li no tiene precio. Sí, quien quiera verlo, simplemente ponga Jackie Chan Street Fighter en YouTube y verá la escena. Sí, sí. Bueno, a mí me encanta esa frase de onda que hace que como si masticara algo y empieza a moverse. ¡Ya, ya, ya, ya! O sea, es una escena cómica como nos tiene acostumbrado Jackie Chan, y bueno, es realmente algo que a mí me hizo reír mucho, y estoy buscando la película por todos lados para solo verla por esa escena, ¿sabes? Y bueno, también hay una por ahí que se llama Future Cops, que es una chinacada que parodia en cierta medida Street Fighter. Bueno, en cierta medida coge a unos personajes que se llaman de casi todos de la misma manera, pero poco más. Es raruna y yo no la recuerdo. A mí personalmente me resultó bastante pesada de ver, pero cualquiera que busque la puede encontrar y vería a ciertos personajes que dices tú, oye, ¿no han pagado nada de licencia esta gente a Capcom? Bueno, yo quisiera ya después de estos malos tragos, que eso es, quítatelo pronto ya, entrar en esta película de Isaburo Tsuji, que es la del año 94, que fue la que salió para quitarnos el mal sabor de boca de aquella película de Van Damme, y es Street Fighter de Animated Movie, que bueno, realmente está hecha con todo el cariño hacia los juegos. Es más seria que la original, lo cual es un poco paradójico. Y bueno, a nivel, no sé, es que fue todo desde la realización japonesa hasta la conversión americana, que tiene su cierta polémica, pero en general estuvo bien. Fue una película muy muy currada, que es agradable de ver incluso hoy en día. Yo de hecho la compré en DVD hace un tiempo. Yo me quedo con la escena de Chun-Li y Vega en la casa de Chun-Li, que Chun-Li se está duchando y viene Vega a matarla, digamos, esa batalla. Sí. Es una escena que dura, creo que dura 8 minutos, 9 minutos, que al final Guile va a rescatarla y todo. Y bueno, esa batalla, ¿cómo ves cómo Vega es tan frío, tan que quiere la sangre, y la Chun-Li intenta escapar, se va casi en bragas, ahí cuando va en bragas directamente, intentando escapar, y a la vez, es una escena que para mí me impactó. Solo esa escena merece mucho la pena en la película. Se nota la calidad de la animación esa película. Yo quizás lo que no me termina de gustar, bueno, no me termina de gustar, también tiene su lógica, son muchos personajes los de Street Fighter, tantos como 16, y no le pueden dar la misma importancia a todos, por lo que algunos la aparición meramente son cameos, como pudiera ser la escena de Tanjiev y Blanca, que salen en pleno combate, pero dura eso ni 15 segundos. Mejor eso que no salgan. Lo que podía haber hecho en hacer una película, hacer una serie realmente buena, sobre todo esto. O sea, ya han hecho series, ya lo sabemos, pero hacer una larga, ¿sabes? Una perfectamente con su temporada, no entiendo por qué nunca la han hecho. Han hecho de cualquier Dragon Ball, de One Piece, de Naruto, una Street Fighter que ha sido perfectamente la hostia, ¿sabes? Sobre la escena de la ducha es curioso, porque hubo censuras porque se le veían los pechos a Chun-Li por un lado. Bueno, no es la americana se mantuvo, pero es que sacaron una versión como infantil, solo para quitar ese detalle, lo cual me parece una tontería. Y bueno, también comentar que la banda sonora fue totalmente cambiada en la versión occidental. La versión japonesa original tenía una música muy distinta. De hecho, durante la escena de la ducha era curioso, porque en la versión japonesa la música que suena en el equipo de música que pone Chun-Li no cambia, es la misma que está escuchando Guile en el coche mientras ella se está peleando. Es una música muy calmada, muy es una prácticamente una balada, y es muy contrastada con ese ultra de KMFDM, que la verdad es que me encanta esa escena, la música. Yo creo que la versión americana esos temas heavy le pegaban muy bien, y rock duro le pegaba muy bien al juego, o sea, perdón, a la película basada en el juego. Pasamos a hablar entonces de la serie de animación, si os parece, ¿no? Sí, que hubieron dos en este caso. Uno que para nosotros, pues quizás está, digamos, sí apareció en España, o al menos apareció en castellano, que fue Street Fighter 2V, Street Fighter Victory, de 29 capítulos, esta serie del 95, y diríamos que trata unos años antes de lo que es en sí el videojuego. Sí, o sea, el planteamiento es como más adolescente. Yo creo que fue una película para acercarlo a nuevas generaciones, de estas que hacen de vez en cuando, porque es que toda la apariencia, Chun-Li parecía que tenía 15 años o algo así, y los otros tenían unos 16, 17. Era todo una apariencia muy rara, pero es que en una época en la que sacaron muchas cosas. Yo recuerdo también a los Fighting, que el Ryu Sakazaki ni siquiera era rubio. No sé, es que hacían cosas muy raras cuando adaptaban a animación los videojuegos. Hablamos siempre del cine, pero la animación también hay cada cosa extraña que se queda flipando, ¿eh? Sí, pero igualmente la esto estaba bien, la serie. O sea, no estaba, los personajes no estaban caracterizados igual al juego. Pero bueno, en sí la historia está bastante bien y no era nada mala. O sea, a mí me gustó bastante. Yo la vi en catalán. Aquí Cataluña suele traer bastantes series de este estilo, de esta índole, y realmente a mí me desagradó. Para tener 29 capítulos y esto, muy bien, ¿eh? A mí personalmente no me terminó de convencer. A muchos se centraban ciertos capítulos a ciertos personajes. Eso estaba bien porque, bueno, quieras o no, siempre te lo ibas a encontrar a cual era tu personaje favorito de la saga. Pero a la hora de la verdad, ni la animación era muy destacable, ni el guión estaba realmente demasiado currado, ni tampoco te daba la sensación de estar viendo algo demasiado, digámoslo así, demasiado épico. Y bueno, nos queda otra serie de animación más, ¿no? La que se hizo, si no me estoy yo equivocando, en Estados Unidos. Sí, tenemos otra serie de animación, en este caso de la versión de Estados Unidos, que estaba basada más bien en la película de Jean-Claude Van Damme. Aunque bueno, no totalmente, tú sabes, de aquella manera. Me parecía más bien una serie, como si Street Fighter se hubiera unido con G.I. Joe. Pues ahí lo tienes. Y ojo, en sí, Street Fighter en cierta manera se unió con G.I. Joe porque hubo una tirada especial de G.I. Joe con la figura de Street Fighter, pero esto no tenemos por qué meternos tan al fondo del tema en este monográfico. Eran 26 capítulos, 26 episodios. Se puede encontrar al menos en YouTube, si queréis verla. Está en latino, cosa que bueno, tampoco desagrada demasiado, porque esta serie con esta animación, por eso que me recuerda más a lo que decía de G.I. Joe, la ves en latino y no te disgusta, no te choca tanto. No la he visto, no creo que pueda detallar. Bueno, sí he visto ciertos detalles, ciertas coñas que tienen con personajes como Mr. Bison, que siempre por ahí hay algún meme de Mr. Bison diciendo algo, creo que era no o algo así, ¿no? No sé. Si yes. Oh, yes. Sí, algo así. Y bueno, también es curioso de que en esta serie había un crossover con Final Fight, y uno de los últimos capítulos aparecían directamente los personajes de Final Fight en la ciudad de Final Fight y demás. Hay que decir que esta serie es del 95, creo, ¿no? ¿No puede ser? O por ahí, pero bueno, que rezumaba una idea a los 80, pero que madre mía. Sí, sí, es que decías tú, esta serie no es de su época, es de... Pero incluso ves la intro, ¿no? Ahí súper ochentera, con la musiquilla esa ahí rockera, ¿no? Y el tío corriendo por la ciudad, bueno, en plan, o sea, y veías la serie y era eso, ¿no? Hay una escena que a mí, yo me reía mucho, esa escena, que es Chun-Li dando vueltas, haciendo el kick este que hace dando vueltas, ¿cómo se llama? ¿Cómo has dicho antes tu Seth? El spinning back kick. El spinning back kick, pero se ve rodando sobre su cabeza, súper cutre, ¿sabes? Con un punto de madera pegándolo a un tío, ¿sabes? Y dices, madre mía. Pero bueno, es graciosa y es algo que me da pena ver si me puedo reírte un poquito. Sí, la otra serie tenía un guión escaso, esta ya sabéis, capítulo en su mayoría autoconclusivos por lo que se ve y poco más. Oye, ¿no hemos saltado antes una cosilla? Que hablando de que esta serie es un poco continuación de la película de Street Fighter de Van Damme, ¿no hemos llegado a hablar de ese videojuego basado en una serie, perdón, basado en una película basada en un videojuego? Ese videojuego de Street Fighter, creo que con mencionarlo tendríamos suficiente, ¿no? Pues sí, prácticamente, porque fue un intento de hacer un Street Fighter de los de siempre con los personajes de la peli y salió, bueno, lo que salió. Sí, le metieron un personaje extra, nada más, no tenía nada más. La animación, bueno, era muy parecido a lo que era el Mortal Kombat, con esos sprites... Es que era horrible, lo recuerdo, lo veo aquí un vídeo y dices tú, ¿de verdad esto intentaba que la gente lo comprara? Yo pasé ni de verlo, ni de jugarlo, ni de nada. O sea, yo ya no me gustó la película, no voy a jugar al juego, ¿sabes? Entonces, bueno, no, ¿para qué mencionar otras cosas que ya se saben? O sea, cualquier película, videojuego mala, el videojuego de esa película va a ser peor, o sea... No puede ser. Sí, o sea, tenemos buenos ejemplos con Dragon Ball, por ejemplo. Sí, Dragon Ball, por ejemplo. Bueno, el de Movie, Dragon Ball de Movie, que el juego es arcaico. Es... En sí, un juego de una película suele ser ya malo, ¿sabes? Ya, no todos, pero muchos pueden ser ya malillos. si ya adaptas un juego de una película de un juego de otro, ya, yo creo que es, o sea, que puedes titularlo, comerte y explotarlo a la vez, ¿eh? O sea, es algo, ¿para qué hablar? Pues sí. Bueno, ahora tocaría pasar al cómic, que también hemos tenido Street Fighter en cómic. Bueno, la verdad es que hemos tenido Street Fighter hasta en la sopa. En el cómic creo que hay varios por ahí, pero como tampoco podemos meternos en todo, mencionaremos alguno de los que ha salido en España, ¿nos parece? Sí, yo recuerdo uno que tuve, no recuerdo de qué editorial fue, bueno, al menos qué editorial la publicó aquí, pero trataba una historia alternativa, te presentaba los personajes y... Al parecer ese cómic gusta tan poco que Capcom le quitó la licencia nada más terminar el primer tomo, por lo que se quedó en un tomo único. Y bueno, el dibujo era bastante malo. Bueno, si algún día lo encuentro ahí en mi colección, lo pondré al menos en la página web para que la gente sepa de cuál me estoy refiriendo. Pero era curioso que en la última página te decía, oye, este cómic, aquí en este punto, Capcom le retiró los derechos para que no hiciera nada más, de tan malo que era. Yo recuerdo que Río salía comiendo todo el rato, que tenía como un... lo estereotiparon mucho al típico personaje Aro Goku, que comía mucho, que no sé qué. Pero tú estás hablando del manga, quizás, ¿no? Sí, es posible, yo es que no sé. No, pues yo estaba hablando de un cómic americano. Aparte, cómic americano, también hubo... Bueno, también hay una serie de... publicado por la editorial Lucudo. Lo que pasa es que yo, siendo sincero, lo desconozco, no han llegado aquí y no podría hablar de ellos. ¿Alguno de vosotros los conoce? No. Yo recuerdo ese que he dicho, ¿no? Bueno, el manga, sí, en definitiva. Pues el manga que estás hablando tú, que es de Masaomi Kanzaki, que en España vino de la editorial Glénat en 8 números. Lo feo era es que venía a color el manga. ¿Lo recuerdas o no, Seth? Sí, que en Shadaloo era una ciudad, creo que... Era una isla. Todo se enfocaba que Shadaloo era una isla que tenía cierta zona que a lo mejor imitaban a Las Vegas o a otras ciudades, pero todo era una isla. Y eran una serie de luchadores que llegaban ahí para un torneo. No sé, yo sé que lo leí en su día, que me pasó sin pena ni gloria, como casi todo lo que ha salido, salvo la película de animación y algún detalle más, y la verdad es que no sé, lo tengo por ahí guardado, no sé, no lo vendí, pero allí guardado, cogiendo polvo de hace ya 16 años o 20 sí, años, porque... no recuerdo. Es del 95-96 la edición española. Era eso. No me pareció muy buena, que digamos, más bien tirando a muy mala. Y no contaba nada, es lo que dices, muy típica como shonen. Y que al final, lo típico, Ryu contra Bison, todo va a parecer que Ryu se va a ir a donde picó el pollo, pero en el último momento sale Ken, le ayudan, los dos se enfrentan y ole sus huevos. Básicamente, olvidable, totalmente olvidable. Y creo que con esto ya por encima habríamos terminado todo lo que queríamos hablar, porque hay más cositas, pero es que ya estaríamos metiéndonos en otros juegos de la saga Street Fighter, porque lo que hemos hecho hoy es solo hablar de Street Fighter 2 y bueno, Street Fighter 2 y Super Street Fighter 2. Pues sí, yo creo que con esto podemos ir chapando ya por esta semana lo que es el monográfico, y los que estéis interesados, pues la semana que viene continuaremos con lo que es el resto de partes, por lo menos. Hombre, no creo que podamos mencionarlas todas porque nos saldría un podcast de 10 o 12 horas, pero vamos, haremos lo posible por comentar las más posibles. Sí, ya estás escuchando a ti, tío, de ser agullante, perdido, ¿eh? Uf, madre mía. Sí, bueno, ¿cómo? ya mismo lo escucharás 10 horas, porque este hombre habla demasiado. No, hombre, no, es con cariño, hombre. Seth habla, pero habla con propiedad, hombre. Sí, habla, es una persona hecha y derecha, o sea, aquí donde lo vemos. Ahora que nos pague por lo que estamos diciendo. Exactamente. Pues yo creo que con esto y esperando, y sobre todo por mi parte, dándole gracias a Yermo por participar. Bueno, yo ya he dicho que recibí el jamón de aquí 3 días, ¿no? Sí, y la paletilla también. Bueno, hombre, aquí, hombre, yo ya sabéis que soy una persona que tengo mi estatus social y yo con un caché, o sea, eso está claro. Te lo enviaremos por correo. Ahora sin cachondeo, ha sido un placer, hombre, y más para ver Street Fighter, que a mí es una saga que me encanta de siempre, o sea, es mi juego favorito de lucha y siempre lo he dicho. Y bueno, y un placer, y bueno, cuando queráis, aquí estoy y ya sabéis dónde encontrarme. Pues sí, además vamos a dejar el asiento caliente, a ver si se anima para la segunda parte del especial, que yo creo que una persona tan preparada como él sería lo suyo que participara. Oye, ¿te has fijado qué tirito más bueno, Sí, sí, para mí, págame. Bueno, también le vamos a dar las gracias a Knights, que está bastante ocupadete y la verdad, con el poco tiempo que tiene, ha hecho un poder por estar aquí. Knights. He hecho un ultra, hombre, es lo que he hecho. No, lo que pasa es eso, que aparte, como no tengo tantos conocimientos como vosotros, a mí me dais las gracias por no participar. Bueno, casi, casi, pero venga, te vamos a dar esta vez por participar. Otro día por no participar, ¿vale? Ahora es cuando hablas tú, Seth. Me estoy convirtiendo en ti. Nada, no, yo te veo así, yo trabajo menos, y total. Me apaga lo mismo. Pues nada, campeón. Pues nos vemos la semana que viene. Haciendo, ¿sí? Bueno, haremos una despedida ahora, pero vamos, que la semana que viene continuaremos este monográfico que esperamos que haya sido interesante para los oyentes. Quizá algo largo, pero yo creo que el contenido ha estado muy bien. So you can... You win. Perfect. Y bien, toca ir despidiéndose, que con esto concluye este cortísimo programa de esta semana, ¿no te parece, Greg? Sí, cortísimo. Claro, como no se nota, ¿no?, que tú aquí no editas nada, que tú hablas, que eso de hablar a ti te gusta, y lo demás que apechuguen después. Lo voy a tener en cuenta, ¿eh? Para la segunda temporada esto lo tengo en cuenta yo, caballero. Bájame el sueldo. Sí, siempre con las mismas amenazas. Pues algún día te va a enterar, ¿eh? Venga, ahora luego lo discutimos con palos y... O bueno, ya puesto... A base de puñetazo y patada, como claro, por claro. Buen programa de Street Fighter que ha sido. Bueno, vamos a ir pasando a Knights. Me ha agradado mucho estar con vosotros de nuevo y espero volver a tener tiempo libre cuando vuelva de mi viaje dentro de unos meses. ¡Guillermo! Pues bueno, aquí a mí me prometieron que me meterían a merendar, pero al final me quedo hasta cenar ya. O sea, hemos empezado aquí a las 6, con el bocadillo de jamón, y yo me acabo a las 11:15 con el vasito de leche ya y con el Nesquik, ¿sabes? Pero bueno, ha sido un placer, como ya os he dicho antes, y más de un tema que me gusta mucho, aquí también con mis compañeros Ed y bueno, y todos vosotros, que ya sabéis que dónde me podéis encontrar, y bueno, para otra vez. No te preocupes, que la próxima vez vendremos ya también con los avíos del desayuno, porque tendremos que superar el récord, pero bueno, eso ya será en otro momento. Y bueno, Greg, tú tenías que comentar algo que siempre me comenta y me interrumpe, hoy no me interrumpa, sobre las direcciones y eso, ¿no? Sí, primero que a nuestros oyentes nos pueden encontrar en la página www.afrikitown.net y pueden escribirnos cualquier correo, lo que le dé la gana, en el correo de afrikitown@gmail.com. También nos puede seguir en Twitter, @frikitown, en Facebook, y ¿se me olvida algo? No se me olvida nada. Solo deciros que también podéis escuchar el programa en iTunes y en iVoox todos los miércoles o jueves, según vaya saliendo. Y ya que estoy, voy a cambiar el tema musical. Un momento, voy a leer una carta de nuestros oyentes. Hola, buenas. Soy un oyente de Freaky Town. Lo descubrí hace meses por un excompañero de clase. Lo sigo cada semana cuando voy en el autobús a la universidad. Y cierro los ojos y me imagino que me pierdo por las calles de la gran ciudad que es Freaky Town. Yo soy jugador de videojuegos desde que tenía 12 años, o sea, desde 1991. Llevo más de 20 años jugando con ellos. La primera consola que tuve fue la Master System 2. Al poco tiempo me pillé la Atari 2600 Clónica con 32 juegos en memoria. En 1994 la Game Gear. En 1995 la Mega Drive. En el 96 la Mega CD. En el 97 la Saturn. 32X, Super Nintendo, Nintendo NES. Y no voy a poner más años años, porque si no, joder, qué de consolas tiene este hombre. Sigo con entusiasmo el programa, incluso he hecho el marzo negro a rajatabla. Aunque después del día del día 1 de abril, este hombre no conoce las comas, por lo que veo, han hecho conmigo el agosto a las tiendas. Llevo unos 30 juegos comprados en la última semana. Así que estoy practicando el Kage Bunshin no Jutsu para jugar a todos los juegos al mismo tiempo. Espera. Esto es de Fuin. Fuin, qué triste. Que a esto hemos llegado, que nos tenemos que enviar nosotros mismos correos para que podamos leer algo. La ¿qué? ¿A mí? ¿No? Espera, ¿eh? Fuin, ¿tú qué haces ahí? Yo nada, yo aquí me quedaba aquí, por aquí. O sea, ¿tú llevas todas las 3 horas de programa que llevamos y llevas ahí callado? Lo que estoy aquí pidiendo a la puerta, que me queda sin un duro después de gastarme tanto dinero en videojuegos este mes. Bueno, pues... Y bueno, lo que llevamos 2 semanas y ya estoy sin un duro. Qué triste, tío. Pues nada, oyentes, mira lo que hemos llegado, a qué grado de patetismo he llegado para que nos leamos nuestros propios correos. Qué triste. Eso lo podemos arreglar. Lo podéis arreglar, ya sabéis. Ya sabes, si tenéis por ahí algo suelto, me dais, que tengo que comprar un par de juegos que están... Venga, ala, ve. Seth, te paso otra vez porque esto es... Bien, ya que estamos, Fuin, ¿algo que comentar sobre esta semana, aparte de que está según duro? La verdad es que la Semana Santa me lo he pasado mirando todas las tiendas de game, recorriéndomela de un lado para otro, y alguna oferta que ha caído por aquí por la Friki Town. Quedo yo por despedirme, soy Seth Garamón, como siempre digo, y nos vemos la semana que viene. Y no lo olvidéis, esto es Friki Town, la ciudad donde a Grez lo llamaremos Seth, a Seth lo llamaremos Nani y a Nani la llamaremos Fuin, porque hay problemas de derechos, claro. Hasta la semana que viene. Pasando a Knights. Esto, adiós. Ahí, una despedida mierda, de las buenas. Coño, que no me lo estaba esperando, estaba mirando una cosa por internet y digo, bueno, pues. Yo, ¿y es que... Bueno, vale. Espero dejar que te despida bien, ¿no? Ah, es que le iba a correr aquí. Sí, va a recortar más. Yo creo que voy a recortar primero las venas y luego si me queda sangre, pues a lo mejor continúo con el podcast. Joder. Yo iba a comentar algo, se me ha ido antes, por Dios. Bueno, no muy dos por favor, me hueda igualmente. Sí, sí, vamos a ir retomando para hablar de la historia. No sé, personajes. Si lo mío aquí era también, de... Aquí te he metido Paco, ¿no? Aquí te he metido Paco, ¿no? Aquí no sé si era Paco. Poca. Sí, algo. Chaca. Acción especial. Un tío fibrado con pelo a lo Colón que hace un Soyuken de fuego y no se quema las puntas, ¿eh? Hay que decirlo. Eso ya es difícil, ¿eh? Eso ya es difícil. Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo me he comido todas las bolas de Blanca. Será porque no tenía el timing bien cogido. La bola de Blanca, según si es fuerte, flojo, medio flojo, tienes un nómino para cancelarla. Si tienes la media, con puño flojo te la puedes cancelar. Con la fuerte, con el puño medio, con la... Bueno, eso es algo así, era, no me acuerdo exactamente ahora, pero era una combinación de puños fuertes, medios y flojos, que se te dan el toquecito, se la cancelabas. Una puntualización, por favor. Esto que habéis dicho, que os coméis las bolas de Blanca, luego lo voy a recortar, le voy a poner una musiquita así. y os va a gustar, vamos, lo que voy a hacer. Porque estaba escuchando, le digo, entre de esto y hablando de puño fuerte, puño, le digo, ¿qué están hablando, por favor? Cualquiera que lo escucha así le... ¡Oh! Sí. Más o menos, dice. Comerle las bolas a Blanca. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo me he comido todas las bolas de Blanca.